Yo soy un casual gamer. Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Hola, hola, hola y bienvenidos a Confesiones de un jugador. Bueno, capítulo número 80 y hoy me he buscado unos invitados de lujo. Voy a empezar presentándome primero. Yo soy Ravenflow, pero me acompañan el señor Arzan. Muy buena. Muy buenos, caballero. Coordinador y jefe de operaciones de www.handgames.es. Y, sí, por ahí andamos. Y también tenemos a Darkseid. Muy buenas a todos. Bueno, este caballero también está llamado a convertirse en una leyenda dentro del mundo de los videojuegos, ya sea a nivel de escritura de libros maravillosos de retroreseña, ya sea por su participación en el foro de www.confesionesdeunjugador.es, por sus participaciones en Marca Player o directamente por el papel que juega tan importante en el foro de Confesiones de un Jugador. En una leyenda, pero leyenda urbana. O sea, cuando titeéis mi nombre tres veces, apareceré ahí detrás de vosotros. Detrás, qué miedo. Detrás. Bueno. Vale. ¿Cómo sois, eh? Programa número 80. He hecho el propósito de beber un poco menos que en el anterior programa. Porque básicamente me dediqué a beber y a trolear. Y voy a intentar beber un poquito menos. No obstante, habrá que beber algo, ¿no? Yo, es que, grabando el otro día con esta gente, creo que nos bebimos todo lo que había en los estudios centrales de Confesiones. Entonces, ¿alguno de vosotros ha traído bebida? Pues no, contábamos con que habría aquí. Pues, oye, vamos, Ancho. Dime. ¿A ti te importa traerte una cervecilla del chino de la esquina mientras que estamos grabando? Bueno, venga, va, pero me dejas tú la moto. Venga, puedes cogerla. No obstante, antes de que te vayas, vamos a presentar los contenidos del programa. Vamos a tener dos DLC un poquito especiales, aprovechando que están aquí estos dos personajes. Ancho, ¿de qué nos vas a hablar tú? Pues en los DLCs vamos a intentar ver qué es lo que sucede cuando salen tantos packs de juegos indie al mercado. Bueno, el señor Darkseid, ¿qué contenido nos va a traer? Bueno, pues yo voy a hablaros de un poquito de lectura que vamos a recomendar. Una novela y una revista, por mi parte. Bueno, pues genial, buen menú. Sin embargo, antes de eso, hay un momento del programa en el que le vamos a abrir la puerta a Ancho para que se traiga rápido esa cervecita y cada uno de nosotros pues va a tener 15 segundos para contarle al mundo qué ha jugado, qué está bebiendo, qué música ha escuchado y cualquier otra cosa que sea capaz de contar en 15 segundos. Comienza Confesiones de un Jugador 80. Bueno, pues voy a ponerme cómodo. Y es que, madre mía, en el último programa solo estaba troleando, bebiendo cerveza y prácticamente, pues, o sea, de hecho no hice 15 segundos. Así que, si os parece, voy a empezar yo. Me parece muy bien. Un traguito a mi cerveza. Y voy a empezar con un juego del App Store, un juego para iPhone y iPod Touch que se llama Idyllic. Idyllic es un juego que puede bajar de forma gratuita y que está desarrollado por una compañía que se llama Fat Cow Games. Aunque he dicho que me lo bajé de forma gratuita y ahora después posiblemente tendréis ganas de acercaros a bajároslo, debo decir que ahora, justo antes de grabar, he mirado y ha subido de precio a 1,59. Ups. Sí. Ahora después comentaré un poquito cosas sobre el juego, pero claro, las cosas ya no están como al principio. No obstante, no quiere decir que no podáis estar atentos por si lo vuelven a poner gratis. Sí, pues si hay unos pink days o algo. Sí. Porque ha pasado a la inversa. Claro, claro. Nunca se sabe, pero bueno, en este juego es un jueguecillo de plataforma en el que manejamos pues una especie de ángel o ente sanador o algo así, que tiene que ir saltando de forma horizontal por una serie de tierras más o menos o de plataformas que han sido corrompidas por el mal. La cosa es que una vez que empezamos a saltar ya no podemos pararnos en ningún momento. Es más o menos como un Doodle Jump, el juego este del muñequito que va saltando para arriba, pero aquí en horizontal. Básicamente, cuando saltamos por cada una de estas tierras, las vamos curando y van ganando colorido. Lo que pasa es que el ritmo que tiene que... no siempre podemos estar tomándonoslo con calma, en plan, venga, pues voy a ir curando una, luego me espero justo a la siguiente. Y es que resulta que hay una dinámica además interesante, que es que el mal nos persigue. Es más o menos como... este mal es como la nada en la historia interminable. Una cosa que sabes que está ahí y hay que huir. Entonces, quiere decir que hay veces que yo no puedo... Si tengo cuatro plataformas en la pantalla, vale, yo puedo limpiar la primera. Y además, de hecho, cuando la curo, en vez de ser pues una plataforma con un terrenito árido, se convierte, pues le sale un arbolillo, una florecita. Bueno, pues yo salto sobre la primera, pero a lo mejor me tengo que pasar directamente a la tercera, porque si me quedo mucho tiempo moneando en la parte izquierda de la pantalla, el mal ese nos intenta coger, y si nos alcanza, perdemos la partida. Generalmente en este juego, o sea, nosotros perdemos cuando caemos al vacío o nos pilla la nada. Entonces, básicamente, el objetivo aquí es aguantar el máximo tiempo posible. El título se maneja con el acelerómetro. Y es lo que he dicho, una especie de doodle jump. Lo que pasa es que también hay dinámicas curiosas. A ver, por ejemplo, aquí hay una especie de puntos de control. Cuando aguanta un poco las primeras veces, hay un momento en el que te vas encontrando como pequeños castillos. Luego, además, conforme vamos avanzando, vamos a ir encontrando moneditas y las podemos ir recogiendo. Y precisamente cuando llegamos a esos castillos que hacen de punto de control, vamos a poder intercambiar esas monedas por algunos power-ups. Los power-ups, por ejemplo, nos permiten hacer saltos más largos y nos permiten hacer, por ejemplo, movimientos como el pisotón. El pisotón nos sirve, por ejemplo, para activando un botón en el lado derecho que se va recargando de vez en cuando, caer sobre algunos enemigos que nos vamos encontrando. Y es que, igual que en Doodle Jump, pasados los primeros compases, hay un momento en el que ya nos toca coexistir o intentar sortear a una serie de enemigos. El control, lo que he dicho, es con acelerómetro. Y luego, además, hay algunas posibilidades adicionales. El pisotón este que he visto. Luego, unas alas que nos permiten, por ejemplo, si vemos que no vamos a llegar con el salto, darle al botón de alas y el muñeco sale como aguantando el salto en forma horizontal. De modo que a lo mejor estoy súper cerca de una plataforma, pero le doy a las alas y ya tengo el empujoncito ese que me faltaba. Luego, además, tenemos el clásico doble salto que se hace aquí dándole a la pantalla, ¿no? Y entonces, básicamente, el objetivo es ese: llegar a un checkpoint, mejorar el personaje y seguir. Lo bueno, en algún momento tengo que desconectar, pues si he llegado al checkpoint, se graba la partida y yo continúo con todas las mejoras que haya podido comprar hasta el momento. De momento, ¿qué te parece la cosa, Juan? Pues vale, por lo que me estás contando y lo que estoy viendo, porque ahora mismo estoy viendo un vídeo del juego, parece uno de esos juegos sencillos, ¿no? Pero que en su sencillez pues está un poco su virtud, ¿no? O sea, de estos jueguecitos que dice, vaya, pues con tan poca cosa que parece y lo divertido que al final resulta. Como he dicho, lo he comparado con Doodle Jump, pero en realidad implementa dinámicas un poquito más complejas que hacen que lo podamos personalizar un poquillo el estilo de juego. Pero igual que en el juego este de Doodle Jump, los comienzos son durísimos. Y hasta que no le pillamos un poquito el punto, no hacemos otra cosa que caer al vacío una y otra vez. Una de las cosas que dicen los creadores que tiene el juego y que más o menos se puede ir viendo es que conforme vamos avanzando, irá cambiando pues la musiquita de fondo y los escenarios en los que nos movemos. Escenarios que a mí me recuerdan quizá... ¿cómo explicarlo? Me recuerdan como si fuese un Kid Icarus, pero con aspecto de Super Nintendo, ¿sabes? Con mejor aspecto. Me Sí, recuerda sí, sí. eso, un plataformita, pero ya un poquito más pulido o como una antigua recreativa. Sí, como un juego de 16 bits, vaya. Además, luego ven las típicas cosas como los diferentes planos de scroll en el fondo. Son escenarios muy fantásticos. Los monstruitos también son, pues, un poco los sospechosos habituales. Y además una dinámica que implementa el juego es que de vez en cuando llegamos a puntos de control que incluyen incluso monstruos finales. Y dice, oye, ¿y más o menos esto cómo se supera? Pues os voy a poner un ejemplo. Imaginad un monstruito en una pantalla fija. En esas de monstruo final no tenemos que ir avanzando. Y la nada esa no aparece, por lo que sea. Pues bastante tenemos que con tener que lidiar con el monstruito, ¿no? Imagínate un monstruo con dos tentáculos y un gran ojo y cuatro plataformas en la pantalla. Pues básicamente yo me tengo que ir moviendo por las distintas plataformas y en un momento determinado en el que se haya recargado mi ataque de pisotón, le doy sobre uno de los tentáculos. Luego me cargo el otro y luego por la cabeza del monstruo. Vamos, cosas muy... Un poco patrones típicos de juego clásico, ¿no? Sí. Es un juego que pueden jugar pues tanto jugadores hardcore como casual. Y lo que he dicho, al principio es mortal, pero cuando le pillas el punto mola bastante y además como son eso, como sabes que hay un punto de control si aguantas un poquito el tirón de un tirón de 2-3 minutos, es fácil un poco ir avanzando. Luego además tiene integración con Twitter, con Facebook y con Game Center. Y lo que os dije, pues yo me lo bajé gratis. Y gratis me parece un juego excelente. Pero claro, a 1,59 te toca un poco la moral que no hayan dicho, oye, pues vamos a ponerlo a 0,79. Porque Ya. por 0,79 posiblemente os estaría diciendo que lo bajaseis. Porque merece la pena, merecería la pena echarle un ojo. El 0,79 es un poco el precio popular, ¿no? De los juegos de iPhone. Claro, pero claro, a partir de 1,59, muy premium tiene que ser el producto que me estés ofreciendo para que yo quiera pagar por él. Y claro, 1,59, por ejemplo, es el precio del Sonic. Superstar Racing o el Sega Superstar Racing Ya, cosas ya con un poquito más de nombre, y vamos. con licencia y tal. Aquí, hombre, pues bueno, no es mal juego, pero 0,79 o gratis, pues lo veo un poquito más Más razonable. razonable. Ahora voy a pasar a hablar de otro juego también del App Store y un juego que ahora mismo ya no está disponible en el App Store. Lo han quitado. Han Así quitado, que... pero lo han No, quitado por algo en lo han especial. quitado para no volver. Oh. Tenía una versión gratuita de prueba y luego una versión plus, pues con más niveles y eso, ¿no? La versión plus costaba 0,79, pero ¿qué más da? Porque si no lo habéis bajado hasta ahora, tampoco vais a poder hacerlo ahora. El juego Básicamente nos pone en la piel de un. ¿Sabes los típicos, los Leprechaun? Los duendecillos estos irlandeses pelirrojos que van con el traje verde. Sí, estos señores bajitos con barba que supone que tienen ollas llenas de monedas de oro. Efectivamente. Bueno, pues aquí manejamos a un Leprechaun de esto que va avanzando de forma lateral por una serie de niveles y se va encontrando con enemigos. Estos enemigos los tiene que eliminar saltando sobre ellos. Y al mismo tiempo se va encontrando también pues una serie de bloques que cuando le da con la cabeza salen monedas. Al mismo tiempo podemos ir recogiendo monedas y la cosa, el objetivo es llegar al final de cada fase eliminando los enemigos o no. Los enemigos a veces siempre tienen extrañas formas como de caparazón. Y hay unos que son un poco más normaluchos, que parecen como bichos de bola o algo así. Y hay otros que son caracoles. Caracoles que cuando les damos un golpe, dejan como su concha y saltando sobre ella podemos lanzársela al resto de enemigos. Además, de vez en cuando podemos saltar sobre alguno de los bloques que he dicho, dándole con la cabeza, y sale como un trébol de cuatro hojas que hace que el leprechaun este aumente de tamaño. Y básicamente si le dan un toque, pues ya se convierte en el leprechaun chiquitito de nuevo. Y eso. Es un poco hacer la función de la seta del Super Mario. Bueno, más o menos, ¿no? Más o menos, sí. Sí, pues bueno, te puedes imaginar porque este juego ya no está en el App Store, ¿verdad? Sí, algo me empiezo a imaginar ya. Sí. Bueno, pues se repite el caso que pasó con Super Monino Bros. Que ese sí que era brutal porque era píxel a píxel copiado. Copiado por unos chinos. Y es de estas cosas que dices, ¿cómo ha llegado este juego al App Store? ¿Y cómo es que Apple ha mirado a otro lado mientras que esto estaba vendiéndose? Sí, Y luego porque. lo han tenido que retirar, ¿no? Hasta que alguien ha protestado. Claro, porque el cantazo que da es un Un poco. juego que además A se lo ha bajado ver. la gente, ¿eh? Se lo ha bajado la gente bastante. No tiene todas las cosas de Super Mario, no tiene, por ejemplo, la típica flor y eso. No tiene la posibilidad de meterte en cañería. Pero incluso el planteamiento de niveles subterráneos, nieve y cosas así están, ¿eh? Sí, sí, Claro. sí. Incluso la banderita al final del nivel. Y el típico arco iris de fondo, etcétera. Lo malo es que, a ver, bueno, aparte de que sea una copia chabacana y de mal gusto, el problema que tiene es que los controles no responden bien. Y los controles son tan sencillos como un botón de salto, izquierda y derecha. Ya no hay más. Madre mía, pues para que eso no responda bien. El problema es que hay veces que tú le das a la derecha y hay veces que parece que se queda como atascado en la derecha. Y si hace un salto, hay veces que no salta. Directamente sigue corriendo. Y claro, hay veces que te come acantilado. O enemigos, pero doblados, ¿sabes? Pero qué chapuza. Hombre, a ver. Yo no esperaba mucho de una compañía que se llama Nerf Brothers. Brother, vale. Claro. Esto pinta cada vez mejor. Sí, y bueno, el juego se llama Super Jump World. Bien, O bien. sea, una serie de catastróficas desdichas que nos llevan pues a obviar este título, no le vamos a dedicar ningún momento más, pero tenía curiosidad o me apetecía comentar un juego que ya no está disponible. Sí, de luego no cabe duda de por qué no está disponible, vaya. Sí, en fin, A ahora. ver, la verdad es que la idea de Super Mario es un poco, es casi tan psicotrópica y tan digna de una borrachera que la verdad es que le pega bien al tema este irlandés de la cervezaza a los duendes y Lo que pasa es este que tipo de cosas. incluso argumentalmente parece que tiene más sentido incluso este, ¿eh? Porque lo de Claro, Super claro. Mario es tela marinera. Pero bueno, no vamos a juzgar una propuesta tan exitosa como esa y que nos ha dado tan buenísimo rato. Yo desde luego me parece criticable que estas copias se hagan de un modo tan chabacano cuando precisamente El género de las plataformas da para mucho. Incluso en estos dispositivos ha habido propuestas buenas, precisamente eso, simplificando los controles, dejándolos en un control de salto izquierda y derecha. Claro, yo creo que además es un género muy agradecido, que es que con muy poco le puedes sacar mucho, mucho rendimiento. Lo que pasa es que, claro, pues hay que saber hacerlo, ¿no? Hombre, aquí el otro gran problema, aparte de infringir la patente, es el tema de que los controles no vayan. Y que muchas veces incluso un juego como este, con gráficos 2D absolutamente simplones y cutrones, hay veces que se atranca y tironea un poco. Claro, es que yo solo veo el principal problema, porque es que, claro, el tema de la patente está claro que canta mucho, pero por otro lado también acuérdate del Great Tiana Sisters, que es un juego que también salió, bueno, tuvo una reedición para, creo que para Nintendo DS no hace muchos años, que es un, bueno, también es una copia muy poco encubierta del Super Mario y, Era bueno, pues brutal. ha seguido. Duró solo una semana en las tiendas. Claro, dura una semana, pero que es un juego que, por ejemplo, en Commodore 64 tiene toda una historia y todo un club de fans prácticamente. Y bueno, pues digamos que ha encontrado su nicho, pero claro, es un juego que Pero sí que responde bien los controles claro. y se deja jugar. De hecho, yo lo jugué en su época. Lo conseguí por fuente, imagínate, Sí. Corsaria, pero es que era una época en la que todo valía. Y con una amiga, y con esos tiempos en los que no nos llegaban esos juegos, pues, oye, a mí me lo dejaron, lo probé y dije, wow, qué copia más descarada. Sí. Bueno, mira. Ahora vamos a pasar a hablar de un descargable ya para la consola negra de Sony, para la Play 3. ¿A ti te suena un título que se llama Mercury Meltdown? Sí, me suena. Bueno, creo recordar que tenías que manejar una especie de gotita de mercurio, ¿no? A lo largo de un recorrido. Pues de hecho, este título ha contado con varias revisiones. Está, por ejemplo, Mercury Madness, el Mercury de Archer. Mira, espérate. ¿Cómo era? Sí, el Mercury Madness. Luego también salió una para Wii que era Mercury Meltdown Revolution. Y ahora han sacado una nueva que se llama Mercury HG. Básicamente, este título retoma el concepto del juego original. Que salió en PSP y el creador lo que tenía es la idea de sacar como un dispositivo o un controlador especial para manejar la gota esta de mercurio a lo largo de una serie de laberintos, ¿no? Es curioso porque posteriormente salió en Wii recogiendo la idea que quería plasmar originalmente el creador, ¿no? Y ahora más o menos, pues claro, valiéndose de las funciones del Six Axis en Play 3, también se puede recuperar un poquito ese esquema. A ver, el objetivo es muy sencillo. A lo largo de una serie de niveles, tenemos que llevar a una masa de mercurio hasta la salida de un nivel en el menor tiempo posible. ¿Cómo se hace eso? Pues inclinando el laberinto para que la gota vaya en la dirección deseada, ¿no? Una vez que llegamos a la salida, pues pasamos al siguiente nivel y así a lo largo de 60 niveles divididos en diferentes subzonas, ¿no? Es un poco un concepto pues que bebe de títulos clásicos como Monkey Ball o Marvel Madness. Sí. Son unos niveles que se completan muy rápidamente, a veces en menos de un minuto. Y básicamente el objetivo es eso. Ir corriendo a toda pastilla, como el mercurio, hasta la salida del nivel. ¿Qué pasa? Que hay algunos laberintos que tienen como paredes que evitan que nos podamos caer, pero hay otros que no tienen paredes. Y si nos pasamos de rápido y no controlamos un poquito la velocidad de la gota, pues podemos perder parte de la masa de mercurio, ¿no? Y claro, si perdemos el 100% de la masa, pues se acaba la partida. Entonces, bueno, además del objetivo este de llegar a la salida, muchas veces, enseguida, conforme nos pasamos los primeros niveles, pues que sirven un poquito de tutorial, nos vamos encontrando con algunas dificultades. Por ejemplo, hay puertas que tenemos que abrir pulsando interruptores. Vemos también que hay zonas que hacen que nuestra gotita tome un color. Por ejemplo, rojo. Y claro, hay veces que nos encontramos puertas que solo se pueden abrir si nuestra gota es de color rojo. Luego vemos que a veces para poder pasar por una zona tenemos que atravesar una estructura que lo que hacen es dividir la gota y la masa. Y luego posteriormente, dándole al botón X, tenemos que recomponerla. Hay veces que además nos combinan estas dos ideas. Y nos joden vivos, básicamente. Porque a lo mejor nos están pidiendo que dividamos la masa de mercurio en dos partes. Y luego, cada una de estas dos partes la tenemos que tintar de un color. Ponte, por ejemplo, de color blanco y de color rojo. Y luego tenemos que unirlas. De modo que tomen un nuevo color y podamos acceder o podamos activar el interruptor rosa que nos va a permitir abrir la salida del nivel. Aparte de esto, pues luego nos vamos encontrando obstáculos en el nivel como desniveles, imanes que hacen que vayamos que vayamos hacia una zona en concreto que muchas veces suele ser un acantilado. También nos encontramos repulsores que hacen más o menos una función parecida. Sí, sí. Baldosas y zonas pegajosas, por ejemplo. Entonces, bueno, claro, una vez que pasan las primeras fases que dices, qué alegría, que además están recompensadas con unos cuantos trofeos, pues la cosa se complica, como en cualquier buen juego de habilidad puzzle. El juego tiene un control muy preciso que podemos manejar, pues ya sea con el pad de control idéntico en 360 y Play 3, o con el SysAxis, que es como los antiguos juegos esos de habilidad, en los que teníamos que colar bolitas en agujeros, ¿sabes? Pero estoy hablando de los típicos de madera que a lo mejor tenían nuestros padres o que veíamos en los mercados, y había que colar una serie de bolitas en un agujero, ¿no? Pues aquí. Sí, que los ibas inclinando de varias partes, ¿no? Y ibas conduciendo la pelotita a través de un recorrido. Pues eso, aquí con el SysAxis se recupera un poquito eso y ya cada uno que lo juegue como más le guste. Aquí he dicho que si perdemos el 100% de la masa, ya sea porque nos hemos dado un golpe en algún sitio, se ha caído un trocito de mercurio por un acantilado o nos hemos caído por completo, perdemos. Pero también perdemos si no completamos el nivel en el tiempo recomendado. Y muchas veces el tiempo recomendado conforme vamos avanzando cada vez es más escueto. Todo esto esquema de acabar el nivel con el 100%, acabar bajo par, está aderezado por una serie de marcadores online. Y claro, unos marcadores online que son globales. Es verdad que están nuestros amigos, pero también te dicen las puntuaciones del resto del mundo. Y aderezados también por la posibilidad de bajarnos fantasmas de otros jugadores. O sea que si yo pongamos que quiero competir contra un señor que está en Oklahoma, me puedo fijar en su marca e intentar superarla. Efectivamente. Y puedo también descargar el fantasma de un jugador en concreto y hacer como que estoy compitiendo contra él. Supuestamente sí. La cosa, además, es que pues el juego, claro, es de esto típico que es, a ver, el título no deja de ser más que coger los niveles de Mercury Meltdown o de Mercury Madness y meter alguna revisión más y claro, y meterle estos fantasmas, marcadores online y cositas así. Y todo con gráfico HD, con un estilo pues muy cuidado, muy minimalista, con un sonido y una banda sonora ahí en la onda. Y además con la posibilidad de importar canciones y cosas así. El título, pues, tiene unos trofeos que no son imposibles, ni mucho menos. Son bastante asequibles, salvo el típico que te dice, pásatelo todo perfecto, bajo par y sin fallar nada. Ese, bueno, pasárselo todo bajo par, sin fallar, pues ya es el que requerirá más horas, obviamente. Claro, claro. Y nada, lo que es la animación del Mercurio, pues es excelente. Si gotea por lo que sea, enseguida se nota como dice, wow. O cuando estamos juntando las partes, o las veces que vemos, pues que está el típico repulsor y ves como la gota se va en una dirección si no la sujetamos yendo en la contraria. Son sensaciones agradables, ¿no? O sea, se ve como que se comporta como un fluido, ¿no? Y eso se nota. Y no está mal. Lo que es el juego, debo decir que lo compré a 2,5 euros porque estuvo de oferta para usuarios de PlayStation Plus al 50%. ¿Qué quiere decir eso? Pues que cuesta 5 euros si queréis comprarlo ya mismo. 5 euros también en Xbox 360, precio muy poco habitual para los juegos de la consola. El título, lo que he dicho, no deja de ser una revisión de un concepto ya existente, pero agradable. Yo, hombre, lo recomiendo, pero siempre en alguna posible futura bajada de precio, que la habrá. Sí. Está bastante bien aderezado lo que dice. O sea, le han metido ahí unos cuantos elementos que, por ejemplo, la versión de PSP, la verdad es que, pobrecita mía, pues era un poco... O sea, muy ceñida a lo que es el concepto del juego, ¿no? Pero vamos, tampoco daba para tantas florituras. Pero bueno, voy a pegarle un traguito a mi cerveza y continúo con un título que se llama Duke Nukem Forever. Adiós. Antes de empezar por ahí, mientras que le meto el trago a la cerveza, me gustaría que me contase quién es Duke Nukem. Duke Nukem, bueno, pues Duke Nukem es un señor con pelotas de acero. O sea, es la definición rápida, pero bueno, Duke Nukem básicamente comenzó siendo una serie de juegos shareware que salieron para PC. Si me equivoco mal, creo que a principios de los 90 aproximadamente. Y bueno, pues era de este tipo de juegos que la filosofía era la siguiente. O sea, yo te vendo una parte del juego, pongamos un primer set de niveles, y te digo, esta es la parte de demostración. O sea, es como la primera gratis, ¿vale? Pero si quieres que te envíe el juego completo, pues me tienes que mandar 19,95 a una dirección. Y entonces ya, pues te vendo el juego y te mando todo, pues con todos sus disquetes, su cajita y todo bien. Pues ahí vamos. Esta franquicia fue iniciada un poco a la luz, pues, de sagas como Doom. Y fue iniciado por 3D Realms. Después del Duke Nukem 1 y 2, después salió la entrega Duke Nukem 3D, que fue la que metió el espaldarazo definitivo de la saga y la que hizo que trascendiese dentro de la cultura popular de ordenadores compatibles de la época. Sí, eso fue el paso ya al FPS, porque bueno, hasta entonces los juegos de Duke Nukem no eran en primera persona. Y además es que el Duke Nukem 3D pues tenía elementos pues ya como los que más recordamos, ¿no? De los Duke Nukem, o sea, más elementos más gamberros, más con componentes digamos para adultos, con pues con strippers, con, en fin, con alusiones sexuales y pues, cosas así. Sí. La cosa es que después de esta entrega tan exitosa, se hicieron algunos ports para Play 1, algunas versiones y tal, pero la siguiente gran entrega en PC fue anunciada oficialmente en 1997. Y la cosa es que el presidente de la compañía en ese momento dijo que además de haberse renovado la licencia, también habían comprado la licencia para utilizar el motor ID Tech 2. La cosa es ya hoy en día conocimiento popular y leyenda dentro del mundo del videojuego, Porque ahí es donde comenzó una odisea de 14 años para lanzar a la luz este título. Este título experimentó tantísimos atrasos que es que enumerarlo daría para varios programas de confesiones de un jugador si entramos en la casuística de cada cosa, ¿no? Sí. Uno de los más destacados fue el paso al motor Unreal Engine. Y la cosa es que a lo largo de los años se fueron liberando algunas capturas de cómo va a ser el juego en 2006, en 2007, en 2008. La odisea que se alargó hasta el punto de que en 2009 3D Realms acabó cerrando y el proyecto fue cancelado. Sí. En efecto, y además fue una cosa que causó un poquito de conmoción porque la verdad es que todo el mundo estaba esperando esa nueva entrega de Duke Nukem. Era un juego, la verdad es que es un juego bastante querido por la gente. La cosa es que gran parte de estos retrasos también se dicen, se aluden a que el director del proyecto a veces iba viendo nuevos shooters en primera persona o nuevas mejoras gráficas y decía, ah, pues hay que implementar esto en el título. Sí, Y sí. de vez en cuando había que rehacer todo el trabajo o decía, oh, es que este nuevo motor es mejor o es que... Y la cosa es que conforme... Y se iban metiendo nuevas ideas en el título, el aspecto técnico se iba quedando desfasado y también había que actualizarlo. Claro, Entonces, ahí es que les iba pillando el toro, lógicamente. era el cuento de nunca acabar. Y la cosa es que incluso programas de videojuegos tradicionales como Game Over siempre han hecho la coña de, vale, el juego saldrá en un disco y el resto de discos van a ser 10 DVD explicando el cómo se hizo. Sí. Entonces, bueno, ¿cuál fue la sorpresa cuando en 2010, en el Penny Arcade Expo, se anuncia que el proyecto se retoma y que lo iba a llevar a cabo Gearbox? Gearbox es una desarrolladora que, bueno, ha hecho títulos como el Half-Life Opposing Force, Half-Life Blue Shift, pequeñas expansiones de Half-Life, la saga Brother in Arms o, sin ir más lejos, el Borderlands. Se supone que con un nombre así, la cosa daba pie a la esperanza. Sí, podía llegar a buen puerto, vamos. No se esperaba que rehiciesen el juego, simplemente se esperaba que le metiesen el empujoncito que le faltaba a este contenido para salir adelante. Sí, que lo terminasen, vamos. Claro, entonces, bueno, el lanzamiento, sí, creo que fue, pues, estaba anunciado para marzo, creo, de 2011, pero terminó saliendo en junio o así. Salió una edición especial que se llamaba Pelotas de Acero, de ahí la coña de siempre. Y bueno, es un título que hay que ser sincero, se ha ido devaluando y ha sufrido una depreciación muy rápida. Sin ir más lejos, en noviembre aproximadamente, este título ya bajó de los 10 euros en Steam. En esa época ya se podía encontrar en torno a 20 en grandes superficies. Y no estoy hablando de importación, sino estoy hablando aquí en España. Y ya incluso en diciembre ha bajado a los 5 euros en PC. Y se ha encontrado a 10 euros también en consola. Incluso en las últimas rebajas de enero, en algunos GameStops, se ha podido adquirir el título en versión de consola a 5 euros. Váyatela. Es que la verdad es que, bueno, ahora unos días que te ha parecido el juego, Pablo, pero la verdad es que yo creo que el Duke Nukem Forever, o sea, desde el mismo momento que se anunció que al final iba a salir el juego posiblemente más deseado de la década, yo creo que en ese momento lo mataron de éxito, quizá. La cosa muchas veces está en la expectativa. Y ese es el gran fallo. El gran fallo son precisamente eso. Esperar, ¿qué esperaba? ¿De verdad alguien esperaba algo de este título? Está considerado la mayor decepción de la década, la mayor decepción del año. Y lo entiendo. Pero sin embargo, yo digo, ¿pero por qué esperar tanto de este juego? En realidad, Duke Nukem 3D es verdad que fue muy transgresor, pero enseguida fue enterrado por Quake y enseguida fue enterrado, bueno, el recuerdo por Unreal. Eso sí que fueron revoluciones. Eso Sí. sí que fueron pasos adelante. Esto Sí, en no dejaba de el... ser meter unas cuantas tetas y culo y una buena recortada en un entorno que no era el de Doom. Claro, ahí va yo. Es que claro, los avances de los siguientes juegos, o sea, Duke Nukem 3D, pues sí, o sea, eran avances, pero lo que es en el aspecto técnico. Lo que pasa es que Duke Nukem, lo que tiene es que tiene esa personalidad, es como... Bueno, pues el matón de la clase, ¿no? De los videojuegos. Ese bastardo que entra pegando una patada a la puerta y dice, aquí estoy yo. O sea, eso es lo que realmente le da brillo al Duke Nukem. Y claro, cuando gente que ha crecido con eso, luego vas y les dices, oye, 14 años después te vamos a volver a dar otro juego para todas las máquinas de la actual generación. Pues claro, es normal que la gente pues eche Pepsi por el culo porque va a decir, joder, pues si esto que antes molaba 1000, pues Pues ahora, con lo que sí, tenemos ahora... pero la cosa es que, a ver, vamos a ponernos en salsa. El juego tiene lugar en un principio en la actualidad. Y básicamente Duke Nukem, después de los acontecimientos, después de salvar al mundo de la invasión de los alienígenas, ahora mismo es una celebrity, es retirada, que cuenta con su propio edificio, vive con dos gemelas que le hacen favores constantes Sí. y tiene su propio museo dentro del edificio. En la parte exterior del edificio también cuenta con una gran estatua. Y unas fuentes preciosas que de algún modo cogen así un color muy bonito al atardecer y tal. Y evidentemente vive en un entorno que propicia toda esta chabacanería y toda esta cantidad de esta colección de cositas kitsch, ¿no? Vive en Las Vegas, donde si no. La cosa es que justo en este momento aparece una invasión alienígena de nuevo. Sin embargo, el mundo ha cambiado. Evidentemente, el mundo ha cambiado y ahora impera la corrección política. Y básicamente, incluso el presidente de los Estados Unidos prohíbe cualquier acción relacionada con el ataque. Nosotros tenemos que asistir a cosas raras que estamos empezando a ver. Y especialmente un ataque al propio edificio del Duque. Vuelven los antiguos enemigos, que básicamente son pues los típicos cerditos estos, jabalíes y lagartos en sus múltiples variedades. Y claro, una vez que se descubren sus verdaderas intenciones, vemos también que a la hora de la verdad no se puede ser políticamente correcto. Y la cosa es Exacto. que un héroe de otro tiempo, un héroe que se ha quedado viejo, que se ha quedado trasnochado, que ya no tiene su lugar en el mundo, y posiblemente en el mundo de los videojuegos tampoco, pues tiene que cargarse la arma a la espalda y tiene que afrontar una vez más una invasión alienígena en toda regla. La cosa es que esto hoy en día nos lo han vendido como un juego que a la hora de la verdad es solo apto para fans. Para los que disfrutaron en su día de las grandes frases del Duque. Y lo cierto es que, claro, el juego no deja de ser un shooter en primera persona, con un espíritu muy gamberro, descerebrado y muy políticamente incorrecto, que nos presenta precisamente a un héroe de otros tiempos, con frases de otros tiempos, con comentarios machistas, sexistas. Y muy políticamente incorrecto. El juego tiene muchas situaciones que incluso hacen que este personaje pues no resulte precisamente carismático, sino todo lo contrario. Que incluso te caiga mal. En plan, pero este gilipollas, ¿de qué va? Sí, ¿no? Que Son. Sí, igual es sí. pasarse de duro, ¿no? Sí. Luego, además, pues claro. Alternando un poquito lo que es el shooter este, pues básicamente estructurado en capítulos y niveles, nos vamos encontrando pequeños detalles. Pequeños detalles como el mismo inicio que nos invita a jugarnos una pantalla de Duke Nukem Forever. Y de hecho, cuando te pasan un pequeño nivel introductorio, salvaje, y cuando terminan, están como las dos gemelas, ahí como en tu rodilla, Sí. y se queda ahí el innuendo de que podría haber estado entreteniéndose a tu costa mientras que tú estabas jugando a la 360, ¿no? El sueño. La cosa es que ellas les dicen, ¿qué? ¿Te ha gustado el juego? Y dice el otro, después de 14 putos años, como para no gustarme. Exacto, sí. Entonces, bueno, ese es el espíritu, ¿no? Y yo creo que a esto no hay que pedirle más cosas que eso. Los power-ups, pues, ¿qué son? Esteroides, por ejemplo, para el combate cuerpo a cuerpo. Cerveza, que no ofrece un poquito más de resistencia. E incluso luego la posibilidad de combinar esteroides con cerveza. Exacto. Lo que es un mega combo brutal que hace que incluso salga la señal nuclear de mega combo bestial mientras que estamos flipándolo, eructando y metiendo hostia a diestro y siniestro, ¿no? Claro. El juego nos propone situaciones como enfréntate a este malo final y una vez que lo has matado, te damos un logro por meterle una patada en los cojones. Por humillarlo. Y patada en los cojones. Y al mismo tiempo, a lo largo de los capítulos, vemos que hay situaciones curiosas, ¿no? A ver, por ejemplo, no, nosotros no tenemos barra de vida. Tenemos una barra de ego. La barra de ego no se recupera con botiquines, porque es verdad que tampoco tendría mucho sentido si introducimos la dinámica de ego, ¿no? Igual que en la vida real, pues se regenera poco a poco cuando hemos sufrido muchos palos y de vez en cuando ocurren situaciones que pueden hacer que el ego se recupere bastante más, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues firmando autógrafo a niño y firmándole un libro en el que de repente tenemos que hacer una firma en plan telesketch en una superficie. Podemos, por ejemplo, en una nave alienígena descubrir que hay unas tetas dentro de los tejidos orgánicos que componen las paredes de la nave y podemos tocarlas. Le damos Oh, así Dios. como un bofetón y recuperamos ego. Podemos mirarnos al espejo, por supuesto. Podemos jugar al pinball, a las tragaperras y hacer determinadas acciones un poco específicas que hacen que nuestra barra de ego suba. Hay algunos diálogos salvajes. Por ejemplo, hay un momento en el que le aplican al duque un rayo reductor y básicamente lo convierte en una especie de gizmo chiquitito que incluso habla con voz de pitufo, ¿no? Y hay un momento en el que nos encontramos con las dos gemelas. Entonces dicen, ¡ay, qué monín! No sé qué. ¡Oh, es tan mono! Me dan ganas de metérmelo en el bolsillo. Y dice la otra hermana gemela. Dice, ¿en qué bolsillo te gustaría metértelo? Estoy seguro que te gustaría metértelo en el bolsillo del centro. Oh, Y cosas por el estilo, ¿no? me lo veía venir. Sí. El juego, lo que he dicho, es un shooter en primera persona, muy al uso, que, pues, como he dicho, aparte de estos pequeños detalles así de chascarrillo, pues tiene otras situaciones como, por ejemplo, para poder seguir avanzando necesitamos poner en marcha un reactor. Para ese reactor tenemos que quitarle a dos enemigos las típicas cabezas estas energéticas que hay que acoplarlas dentro del reactor. Pero la tercera está en una habitación. Y solo podemos acceder a esa habitación como una especie de coche teledirigido. Entonces, nosotros estamos como viendo a través de un cristal dónde está el cilindro que nos falta. Y con nuestro coche tenemos que ir como subiendo por rampita, tirarlo y conseguir sacarlo empujando hasta que conseguimos ese tercer cilindro que nos permite activar el reactor, ¿no? Luego, cuando hacen chiquitito al duque, hay un momento en el que ese mismo coche teledirigido lo podemos utilizar para hacer pequeñas fases de conducción al más puro estilo de la última escena de Gremlins. Como iba Gizmo conduciendo por el centro comercial, ¿no? pegando saltitos por rampas y eso. Luego tenemos momentos, las típicas fases de disparo de torreta, que me han recordado mucho a un juego de cuando empezaron las tarjetas aceleradoras a cobrar fuelle. Y es un juego que se llamaba Incoming. ¿Tú has oído hablar de ese juego? Incoming, pues no, la verdad es que no, no probarlo, desde luego no he llegado a probarlo. La historia es eso, no dejan de ser pues fases de torretas, ¿no? Y luego vemos pues muchas veces cositas como carteles de películas que ha protagonizado el Duque o de libros que ha editado de promociones publicitarias o recogiendo algún premio de la academia y cosas así, ¿no? Y luego, pues lo que he dicho, hay veces que a lo mejor podemos entrar a un gimnasio, matar a los malos que hay dentro y coger una pelota, lanzarla a la canasta y si la colamos, pues subimos la barra de ego, ¿no? Son chorradas que hacen que de algún modo parece que se difumina un poco el foco de atención sobre los defectos del juego, ¿no? Sí. Los escenarios, pues más o menos, son variados, pero dentro de cada capítulo no dejan de ser repetitivos. Y sobre todo, una vez pasados esos primeros escenarios donde se han asegurado que te sorprenden, después nos vamos encontrando cositas un poquito más austeras, simplonas, con menos carteles, sin distracciones. Y eso. Luego, pues en los escenarios, para poder avanzar y que no sea simplemente disparar, disparar, nos encontramos situaciones como tenemos que entrar a un estadio. Entonces vamos por las inmediaciones del estadio. No sabemos cómo acceder. Pues nos acercamos a una grúa. Esa grúa, lo que he dicho, una de las constantes del juego, está sin energía. Tenemos que ir a buscar el fusible que la pone en marcha. Después de dar un buen paseo, matar a todos los enemigos y recuperar el fusible, se lo ponemos a la grúa, la movemos y básicamente de las típicas grúas estas que llevan como la gran bola de demolición, ¿no? Ajá, sí. Entonces tenemos que ir moviendo la grúa de un lado a otro hasta que le metemos un hostiazo al estadio, abrimos un boquete, colamos el brazo de la grúa en el estadio y ya nos salimos, nos subimos por el brazo hasta que entramos en la siguiente fase. Muy bien, muy bien. Abrirse paso. Lo que son los enemigos, pues lo que he dicho, son los típicos lagartos que también los podemos encontrar en su variante voladora. Los cerditos, tenemos los cerdos típicos y luego uno un poquito más grande. Luego tenemos los típicos enemigos estos que van a toda pastilla, que son súper agresivos. Y luego tenemos pues los generales que son bastante más resistentes y tienen más capacidad de ataque y eso. Además, pues tenemos también los típicos jefes finales que muchas veces nos pueden poner en más de un aprieto. Y es curioso porque hay algunos que sí que siguen patrones clásicos de videojuego, en plan, sé que tengo que ir aquí, tengo que atacarle aquí y todo funciona. Y hay otros que, sin embargo, hay que improvisar un poquillo más. Lo que son los tiroteos, lo que son las secuencias, están totalmente scripteadas. Y la inteligencia artificial de los enemigos no es que sea precisamente la bomba. Tampoco se le pide, porque no dejan de ser unos putos alienígenas, pero sí que corta un poquito el rollo el hecho de que hagas lo que hagas, sabes que este enemigo te va a salir por esta esquina y te va a atacar de X manera. Y es que no es un juego muy rejugable, esto es un juego para echarle unas cuantas horas, intentar pasárselo bien y ya está. La arma, pues es verdad que tenemos la recortada y la pistola, pero luego tenemos otras cositas como el devastador, que es, por ejemplo, un arma que nos permite disparar 69 cohetes sin tener que recargar. 69, o sea, 69. ni uno más ni uno menos. No. Tenemos un fusil congelador. Tenemos una pistola reductora. Entonces, bueno, es un juego que es lo que es. Si es que no hay que pedirle pera al olmo. Se ha criticado mucho la parte técnica en consolas. Parece ser que está mal optimizado y algunas texturas adolecen de popping gordo. Sin embargo, yo lo he jugado en PC. En PC, además, comprado de oferta. Y es que resulta que los juegos que más habían vendido en Amazon a lo largo del mes de enero lo han estado bajando de precio. Y este estaba a $6. Lo que pasa es que Anxo me pasó un cupón de descuento que me lo dejaba en 80 céntimos. O sea, en $1 que se quedaba en 80 céntimos. Me lo descargué, vi que llevaba código de Steam y encima lo puedo disfrutar, pues eso, con logro y demás. Es un juego que en PC, es verdad, en algunos lados lo han criticado. Y es que, a ver, no es Crysis, pero es que ya sabíamos que no iba a ser Crysis, que es un juego que ha tardado 14 años en salir y que lo han tenido que terminar malamente. Claro, y que ha pasado por muchas manos. Es que es un juego que se ha venido diseñando a base de retales y que al final pues es Claro. muy difícil que eso Claro. acabase siendo algo con un mínimo de digamos Pero bueno, de coherencia. pero O sea. visualmente es correcto. Es Sí. correcto, y a ver, que no seamos mojigatos. Llevamos jugando a juegos indie ya una buena temporada gracias a Steam. Y mira, hay que tomarse las cosas con filosofía. En PC no se ve mal, y especialmente en resoluciones altas y con detalle y tal. Tiene sus momentos interesantes y sus texturas chulas, ¿eh? El sonido, pues simpático, pero el doblaje al español es un poco raro. Tiene algunas frases muy buenas, como esa de lo de los 14 años y tal. Sí. Y el juego en realidad está cargado de esos momentos. Aunque no me guste mucho el doblaje, pero es verdad que me pega no estar leyendo subtítulos y estar disfrutando las frases por su impacto, ¿no? A la hora de la verdad, este título a mí me recuerda, ¿sabes? La típica, el plato este, la familia feliz. La ¿O? familia feliz, el plato de los chinos, dices. Sí, el plato Ah, este de los sí. chinos, que muchas veces son, pues, sobran, trozos sueltos, te hacen un refritico con salsa china, y esta salsa vendría a ser el duque, Sí. y te hacen algo que no le gusta a todo el mundo, que a alguna gente le puede provocar incluso ardores, o hay gente que no está dispuesta a pasar por ahí. Algo. Pero sin embargo, si tú te lo tomas como lo que es, como, oye, comida china, pues sé que no es Arzak, pero oye, me ofrece algo, me ofrece un rato de entretenimiento, y esto, sobre todo, comprado a un precio, estamos hablando de menos de 5 euros, jamás más, puede entretener. Yo lo he jugado, además, con pad, de 360, ha funcionado perfectamente. Y bueno, pues es lo que es. Y es que lo he jugado sin expectativas ninguna. Y mira que le he dado en la cresta a Salva Spin por haberlo jugado. Pero en ese plan, pues le he dedicado unas cuantas horas. También te digo que no he vuelto a tocarlo. No me lo he pasado el título. En algún momento no descarto dedicarle un ratito. Pero comprado barato para unas cuantas horas, un ratito de entretenimiento y al menos la sorpresa inicial, es aceptable. No es un buen juego en absoluto. Es merecidamente uno de los peores juegos del año pasado. Pero yo encontré mucho peores algunos otros títulos como Need for Speed The Run o Homefront, sin ir más lejos. Hasta ahí, más o menos, es hasta donde yo quiero llegar con Duke Nukem. Yo no sé qué sensaciones te han quedado a ti después de escuchar esto, Juan. Bueno, a mí me han quedado varias. Yo no he tocado el Duke Nukem Forever. Todo lo que sé son pues, las impresiones que has dado ahora, algunas cosas que he visto y leído por ahí. De primera mano no conozco nada, pero a mí la sensación que me da principalmente es una, y es que la nostalgia es un arma de doble filo. O sea, hacer un juego por el recuerdo, pues sí. O sea, está muy bien para los que han vivido ese recuerdo, pero a lo mejor luego lo vuelves a experimentar y resulta que. Pues que tampoco molaba tanto, ¿no? Que a lo mejor tampoco era. O sea, sí, ¿no? En 1997, pues estaba guay dar una patada a una puerta de un retrete y pillar una alienígena cagando y meterle un tiro. pero ahora a lo mejor dice, no, jeje, está bien, ¿no? Pero, no es ya, pero ya no es lo mismo. Pero el juego, no obstante, es consciente de que se ha quedado viejo. El juego sí. Es consciente de que es trasnochado y que... Sí, el juego que... está claro que no se toma en serio a sí mismo. O sea, eso precisamente es lo que yo creo que es la parte buena de Duke Nukem Forever y lo que a lo mejor de alguna forma pues le puede salvar un poquito el cuezo, ¿no? Pero, vamos, yo de todas formas me voy a quedar con los efectos beneficiosos de la cerveza, que está claro que en Confesiones de un Jugador todos estamos al tanto de ellos. Sí, sí. Nosotros vamos como Popeye con la lata de cerveza, cuando queremos repartir hostia, pues la estrujamos, la bebemos al vuelo. Y ya, estar pues, poco mientras que vamos machacando cabezas. Exacto, se nos ponen los bíceps como cabezas de enanos y ya pues vamos por ahí tal. Y luego pues otra cosa con la que me he quedado es que mira que he hecho cosas en videojuegos, pero tocar las tetas a una nave alienígena, desde luego, nunca pensé que sería una de ellas. Pues sí, sí. Pues vamos a dejarlo ahí. Pero precisamente, hablando de esteroides y de músculos como cabezas de enano, quiero hablar un momento de un podcast que está escuchando últimamente, que se llama Aftermath. Aftermath es un podcast de lucha libre en inglés, en el que semanalmente hacen un repaso de la actualidad del mundo de la lucha libre, y se hace justo después de Monday Night Raw. Está hecho por un tipo que se llama Arda Okal y por otro que se llama Jimmy Corderas, que ha sido árbitro de la WWE durante más de 20 años. Y lo hacen en Canadá, precisamente, como una producción de Score, que es el canal que retransmite, el canal deportivo que retransmite WWE en Canadá. Esto no deja de ser una anécdota, pero este programa ha venido a sustituir un poquito lo que era para mí Between the Ropes, que ya no está, que ya no lo hacen. Y es un buen repaso si controlas el inglés y te gusta la lucha libre, de la actualidad de WWE, porque además pues tiene su sección de Win o Fail, un poco repasando pues los grandes puntos álgidos de la semana y tal. Y luego cuentan con la colaboración, por ejemplo, de expertos como uno que trabaja en Pro Wrestling Illustrated, una revista muy prestigiosa de lucha libre, y otro que participa en la página web, una de las páginas web más destacadas, que es WrestleZone. La cosa es que además, este mes, a final de mes, va a ser el Royal Rumble, que es uno de los eventos más conocidos de la lucha libre, es el todos contra todos. Básicamente empiezan dos luchadores enfrentándose el uno contra el otro y cada minuto aparece uno nuevo. El único modo de eliminar a los luchadores no es por cuenta de tres, sino lanzándolos por la tercera cuerda superior del ring. Y al final solo queda uno que gana la oportunidad de luchar en el evento estelar de WrestleMania. Pues ¿qué ha hecho esta gente? Se han cogido los 24 Royal Rumble, se los han vuelto a ver y han hecho un podcast de unos 20 minutitos, media hora, de cada uno, repasando sus puntos álgidos, sus curiosidades e incluso delimitando un MVP para cada uno de esos pay-per-views. ¡Qué bueno! Una reflexión de puta madre que si os gusta, si en algún momento os ha gustado la lucha libre y controláis un poquito de inglés, tiene su punto. Tiene su punto y yo muchas veces me pongo ahí camino al trabajo, digo, tardo unos 20 minutos, digo, hey, vamos a escucharme uno de estos. Hablan, o sea, es medianamente entendible, quiero decir, usan un acento muy cerrado, hablan muy rápido. Para nada. Los canadienses son bastante como los americanos, que es un idioma, o sea, es una pronunciación muy asequible, no es para nada los ingleses estos de Oxford o mucho menos los londinenses, estos típicos chauvinistas, sino que es una cosa accesible. Ah, pues estupendo, estupendo. Recomiendo echarle un ojo. Pero también recomiendo que vayamos a por una cerveza y que continuemos, porque estoy más seco, madre mía. Me parece tiempo? Muy bien. La mía sin esteroides, por favor. Oh, yes. Bueno, pues celebrando que Ancho por fin ha aparecido con una cervecita, Yo me voy a dedicar a beber un poco y voy a dejar que estos chicos pues nos cuenten un poco. A ver, ¿a quién le toca? ¿Al señor que nos ha traído la cerveza? Sí, tú dedícate a beber la Carrefour Discount esa que me toca a mí mis 15 segundos de gloria. Oh, yes. Ay, pues nada. Estas semanillas le he estado dando a unos juegos no muy caros ni muy conocidos por el gran público. Y principalmente al que más horas le he dedicado es al Orcs Must Die. Orcs Must que Die. Creo que lo comentamos de pasada en el día que hablamos de juegos descargables. Pero sí, que todavía no lo había probado en ese momento. ¿Y qué tal es? Porque yo lo vengo oyendo nombrar mucho a ese juego. Es espectacular, muy, muy divertido. Es muy sencillito, son cosas muy sencillas. La historia es que hay un mundo mágico en el que unos orcos intentan llegar a un sitio que se llama Fisura. Si consiguen llegar ahí, pues atravesarán la fisura y se irán al mundo real. Entonces hay unos magos que protegen esa fisura para que los orcos no lleguen y los protegen con magia y con trampas. Bueno, pues resulta que todos los magos han muerto porque los orcos están colaborando entre sí y solo quedabas tú, que eres un aprendiz, y tu maestro. Y tu maestro resulta que resbala y se abre la cabeza contra la escalera y ala, se ha muerto. Madre mía. Ahí y ahí va. quedas tú, que eres el más pringao, un chulito que nunca ha aprendido nada y tienes que aprender sobre la marcha. Entonces, pues esa es la excusa que te van dando para que empieces con muy poquitas habilidades y poco a poco vas ganando trampas, habilidades, armas, etcétera. Hombre, está bien traído. Sí, está bastante bien. Y tiene momentos muy divertidos, porque después pues te van explicando un poco, aunque queda muy abierto, te van explicando un poco por qué están colaborando, qué es lo que intentan, cómo funcionan las fisuras y estas cosillas. Y sobre todo, pues te van dando más armas y orcos cada vez más fuertes y caminos más complicados. La primera fase, el primer nivel, te dan ya unos arqueros que te ayudan, que son como estatuas, y es un pasillo muy cerrado en el que tienes muy fácil poner trampas para que los orcos caigan. Y con una ballesta prácticamente sin poner ninguna trampa, pues ya te arreglas en el nivel fácil. Bueno, en el nivel medio. Dime. Sí, no, te iba a preguntar porque la mecánica del juego, Arzan, pues lo que estás diciendo parece como un tower defense, ¿no? O algo así. Sí, es un tower defense, pero en primera persona. En ningún momento, lo típico de los tower defense es que lo ves desde arriba y eliges la situación. Bien, pues En el Orcs Must Die cambia mucho de nivel normal a nivel difícil. En el nivel normal es como un tower defense en primera persona, que en ningún momento lo llegas a ver desde arriba. Bueno, estoy diciendo primera, pero es tercera persona. Pero se juega como si fuese un juego de acción, no como un tower defense. Como uno... Sí, sigue. Sí, como... no sé... cámara al hombro, prácticamente. Exacto. O sea, todo eso te iba a comentar. Si era como algún juego de estos de cámara al hombro, tipo Gears of War, cosas así. Sí, es desde un poquito más atrás, pero es prácticamente ese estilo. Entonces, funciona como un tower defense. Tienes un tiempo al principio para decidir qué armas vas a llevar en ese mapa, qué trampas y dónde las vas a colocar. Y después va por oleadas. Entonces, pues por ejemplo, eliges las armas, que esas ya no las puedes cambiar en todo el nivel. Y si hay 10 oleadas, pues a lo mejor te vienen 5 seguidas para el tiempo que tú necesites para volver a colocar más trampas y volver a situarte. Y después otras 5 seguidas. Pero aún así, mientras duran las oleadas, pues tú también puedes colocar trampas. Lo que pasa es que los orcos no paran. Ese tiempo que te dan entre las oleadas es para que te tomes un respiro y que veas qué es lo que está pasando. Y puedes quitar las trampas para conseguir más dinero y colocarlas en otro sitio. Después, el nivel difícil, que es muy complicado al llegar a ciertos niveles, sí que le da una vuelta de tuerca, y es que en ningún momento paran las oleadas y no puedes ver cómo es el mapa. Tú empiezas con la pantalla en negro y te piden que elijas qué armas quieres llevar, sin ver el mapa, sin ver dónde estás, cuántas fisuras hay, porque puede haber más de una, cuántos caminos, nada. Eliges las armas y empieza. Y los orcos te empiezan a salir y sobre tienes que ser muy rápido. Vaya tela. ¿Y este tipo de juego se deja jugar bien así con esa perspectiva así casi subjetiva, ¿no? Está desde atrás. Sí, la verdad es que se mueve muy bien. Tienes que tener paciencia porque lo primero que haces cuando te pones a los mandos del juego es te ves con una ballesta, que es el arma básica y que es la única que tienes que llevar siempre obligatoriamente, y lo que haces es empezar a disparar todo lo rápido que puedes. Pero claro, la ballesta, si esperas más entre virote y virote, tienes más puntería. Le das justo a donde apuntas. En cambio, si disparas muy seguido, no. A lo mejor te merece la pena disparar tres virotes y matar con cada uno a un orco que disparar 10 en ese tiempo y no las daba a nadie. Veo además que este es un juego que se puede manejar con controlador, ¿verdad? Sí, pero yo como para colocar las trampas te viene muy bien utilizar los números del teclado, la verdad es que he desconectado el controlador para jugarlo. Pero creo que sí que se puede. Ok, decir que este título también está disponible en Xbox 360 a 1200 Microsoft Points, que viene a ser unos 15 euros. Que es un precio un poco cañero si tenemos en cuenta que sin rebaja ni nada en Steam lo podemos encontrar a 10,99 y de forma muy frecuente se ha podido encontrar a 2 euros y medio. Sí, eso es cierto. Pero ¿Qué? yo diría que aun a 10 euros me parece bueno, ¿eh? Un buen juego. ¿Cuántas horas se le pueden sacar a este título? Mira, yo le he echado 13 y aún sigo jugando. Porque quiero sacar todas las estrellas del nivel medio y tengo el nivel difícil a medias. Lo que pasa es que el nivel difícil es una locura. A nivel de logros, ¿cómo lo has visto? Porque esto A incluye nivel 28 logros de Steam, ¿no? llevo 18, lo estoy viendo ahora mismo. Tiene logros, tiene algún logro, la verdad es que no muchos, algún logro que es de time consuming, de pues mata 40.000 orcos. Wow. Yo me he pasado el juego entero y medio prácticamente y llevo 30.000, creo. Pero después, es que tiene logros que es completa el modo pesadilla. No he conseguido ni completar el acto 1 del modo pesadilla y son 3. Y lo he intentado. El modo pesadilla, ¿por qué se caracteriza? Aparte de lo obvio, o sea, ¿qué tiene de especial el modo Es lo que te pesadilla? comentaba, que no puedes ver el mapa antes de elegir las armas. Ah, o sea, el modo Entonces, pesadilla es el modo difícil, entonces. sí. No, es que no Claro. me sé los nombres, solo sé que el pesadilla es el difícil porque estoy viendo ahora los logros. Vale. Pero, por ejemplo, la mejor arma es si el techo es plano y los orcos van a pasar por ahí, tú puedes cerrar caminos para que todos se centren en el mismo camino, si hay varias vías. Colocas una especie de bola de pinchos en el techo que oscila. Entonces, esa es el arma más potente si la combinas con suelo pegadizo para que tarden más en pasar y pones dos seguidos, por ejemplo. Entonces, pues si no le da el primero, le va a dar el segundo. O si son muy duros, le va a dar el primero y el segundo. Y se los va a Mala cargar. leche. Claro, esa es la idea. Sí. Vale, pero si eliges esa arma en todos los mapas, no todos los mapas tienen algún techo plano, ni todos los mapas te permiten cerrar los caminos para que todos los orcos vayan por un camino. Y ese arma es muy cara. Claro que Entonces si es no súper difícil. Como sabes. no te sepas, como no te sepas el mapa antes de empezar, ya es prácticamente imposible. Vaya. Exacto. Así que como no te sabes lo que viene, lo mismo lo malgastas, claro. Claro, Una cosa, claro. Y después. ¿cuánto puedes tardar más o menos en pasarte uno de estos niveles? Un nivel de los primeros, no más de 10 minutos. Ajá. 5 o 10 minutos. ¿Y cuántos Un niveles son? nivel. Dime. ¿Cuántos niveles son en total? Pues no lo sé. No tengo ni idea, la verdad. Pero pueden ser 30, 40. Okay. Pero los últimos niveles sí que son de más tiempo. Claro, evidentemente. 20, 30 minutos te los lleva. En los niveles, evidentemente, no hay ni puntos de control ni nada. Es pasarse el nivel y ya se graba la partida. Exacto. Si pierdes, pues a volver a empezar desde el principio. Lo que sí tienen es que al acabar el nivel te dan estrellas de 1 a 5. 4 estrellas son por los puntos de fisura que te queden. Sí. Porque empiezas, por ejemplo, con 10 puntos de vida, que si llegan a la fisura, pues te van quitando. Y una estrella es por el tiempo par. Hay un tiempo par en cada nivel. Sí. Si lo consigues superar en menos de ese tiempo par, pues te dan la quinta estrella. ¿Tiene algún tipo de multijugador este juego? No, es solo de un jugador. Ajá. Pero, bueno, si fuese un multijugador podía ser muy entretenido. Que te metiesen el doble de orcos y que tuvieses que jugar con tu compañero a cómo colocar las trampas, podía ser sí, muy divertido, la verdad. Un cooperativo ahí, pues sí. La verdad es que sonaría bastante bien. Una cosa, estoy Pero viendo que este juego tiene dos contenidos descargables. Uno que se llama Artifacts of Power y otro que se llama Lost Adventures, Aventuras Perdidas. ¿Has probado Sí, y alguno los he de estos? comprado. Sí, la verdad es que sí. Como el juego este, si no recuerdo mal, lo conseguí en un bundle de estos, en un pack de juegos indies, y me estaba gustando mucho, me dio rabia. Y cuando lo rebajaron en Steam, pues me compré los DLCs por probarlos y porque me parecía que estos tíos se lo habían currado mucho. El de armas no aporta nada. Son unas armas que creo que prácticamente ni he tocado. Hombre, hay un arma muy buena, pero es que encima te desbalancea el juego totalmente. Claro. Y los mapas extra, pues son más horas. Okay. Y totalmente fuera de la historia, pero la gente se pica bastante con las puntuaciones. Es muy fácil superar puntuaciones si consigues hacer buenos combos. Entonces, si consigues meter a todos los orcos por un camino, y no solo eso, sino ralentizar a los que van a llegar antes a ese camino, por ejemplo, para que mueran todos a la vez, pues vas ligando combos y superando las puntuaciones de tus amigos. Arzan, este juego en Xbox 360, como hemos dicho, 1200 Microsoft Points. ¿Merece la pena? Yo creo que sí, pero no te puedo decir cómo funciona en Xbox, evidentemente. Ok. Bueno, a nivel estético y eso, ¿cómo está planteado? Muy cartoon, muy de dibujos animados y muy simpático. Hay orcos más trabajados y orcos menos trabajados. Por ejemplo, hay unos que son muy fuertes, que son orco de fuego y orco de hielo. Pues esos dos son exactamente iguales. Lo que pasa es que uno es un poco más resistente al fuego y otro más resistente al frío. Pero bueno, ahí se lo podían haber currado un poco más. Pero después hay voladores que están bastante bien. Hay unos gnolls que van a por ti, les da igual la fisura. Y están bastante bien dibujados. Los escenarios son muy constantes. Están bien trabajados si ves uno, si ves dos, si ves tres, pero son 40 prácticamente iguales. Pero bueno, es que tampoco te fijas en eso, porque lo que te estás centrando cuando juegas es que te estás divirtiendo. Y no te importa mucho lo que estás viendo. Si te vienen 20 orcos iguales y la única diferencia es que llevan escudo, entonces tienen el doble de vida, o si te da igual. Ok. Fantástico. ¿Y no, yo... cómo? Sí, no, que yo, pero este me lo voy a apuntar, con permiso, porque como hace poco me he reconciliado con Steam, voy a ir haciéndome una lista de la compra. Pues este, imprescindible cuando vienen las rebajas estas de... que está a 2, creo que 2,75 se quedó la última vez, en el último descuento. Bien, bien. Y nada, a ver, ¿qué más cosillas os puedo contar? Le he estado jugando también al Game Dev Story. Oh, yes. Que me lo he pasado dos veces casi del tirón. ¿Y qué tal? Y... ¿Qué experiencia, qué sensaciones te deja el juego? Y como fanático de las estadísticas, tengo una crítica muy grande al juego. ¿Cómo puedo vender 40 millones de unidades de un juego si la consola solo tiene en el mercado 15? Bueno, Juan tiene una explicación para eso. Sí, bueno, más que tenerla yo, la tiene Atari. Pero eso, sí, eso es la jugada que hicieron en el 82 con ET. Cuando sacaron el juego a la película ET para Atari 2600, que hicieron un churrete ahí en 6 semanas, que dijeron, ah, bueno, da igual, vamos a sacar 12 millones de unidades así tirando por lo alto, que bueno, no recuerdo cuántas consolas Atari había vendido, ¿no? Pero no eran, o sea, la tirada del juego era superior a la de las consolas y su filosofía era, no, pero sacamos de más porque así la gente pues se comprará uno para casa y otra para cuando se vaya de veraneo al chalecito o a segunda residencia, pues para llevárselo. Pues claro. Vaya tela. Es una filosofía claro. Un poco. Claro, pero el tema es que esas son unidades fabricadas, pero ¿y las vendidas? No las vendieron, se supone que las enterraron en el desierto, eso dice la leyenda, ¿no? No, pero la leyenda urbana... Sí que se vendieron, es que nosotros somos grandes desarrolladores. Claro, pero es que en el Game Dev Story yo vendo 30 millones de cada juego como mínimo de una consola que no tiene esas unidades. Pues en tu Game Dev Story hay un desierto en Nuevo México que está plagadito de videojuegos. Sí. Lleno de juegos, sí. Bueno, en mi última partida está llena de juegos de PopCap. Sí. Sí. Bueno. Hay desde un Pro, está lleno de Pros, de FIFAs, de NBAs y de Love Plus, que es lo que más vende. ¿Has puesto algún nombre creativo a alguno de los juegos? Que va, copio nombres que ya existen. No, me digas. ¿No has puesto algún Call of Putties o cosas de esas? ¿Qué va? ¿O Call of Cookie? No, yo buscaba nombres de ese estilo de juego del que estaba creando y adelante. Y lo que me ha parecido es que se nota que es un juego muy encarado a Japón porque lo que más vende es el juego de citas. ¿Dónde ha vendido un juego de citas fuera de Japón? Y los juegos a los Final Fantasy también venden muchísimo. Y hay una serie de géneros que cuando lo empareja el género con la temática, vamos, print money, imprime dinero, como decían. Sí. Pues sí. Y eso es juego de citas conversacional, juego de robots de shooter, y no me acuerdo qué más me salió, pero unos cuantos. Simulador de fútbol, también. Claro. ¿Y los juegos de movimiento de deporte? Ah, pues igual era de movimiento, sino de simulador. Y no, el de simulador era de Guerra Online. Ese también. Sí. Que siguiendo mi estela de originalidad en los nombres le llamé Mag. Wow. Como el que ya existe. Claro. Hombre, igual vendiste más que el de verdad, ¿eh? Seguro, eso no tengo ninguna duda. Pero vamos, pero de calle. Vaya tela. Oye, Juan, ¿a ti te llama la atención el Game Dev Story este? Porque si me llama, vamos, lo estoy deseando. Si la pena que tengo es que no tengo ningún dispositivo con el que poder jugarlo, porque según, vamos, o yo estoy muy mal informado, pero yo creo que esto solo está para teléfonos móviles, ¿no? Sí. ¿Para Android o para iOS o para ambos? Para ambos. Para ambos. Pues yo es que ni tengo uno ni tengo otro. Entonces, bueno, a ver si la cosa cambia, porque la verdad es que el móvil que tengo está ya para los restos y sí que me tendría que ir planteando renovar uno, pero vamos, que en cuanto lo haga, una de mis asignaturas pendientes es el juego. Esto ahora mismo en Android está a 1,80 o así, ¿no? 1,88, sí. Ajá. Y merece la pena, ¿verdad? Totalmente. Si te gusta así un poco los juegos de gestión, merece mucho la pena. Bien. Lo que pasa es que yo en la primera partida me volví loco, porque estaba aburrido. Ya llevaba 5 años vendiendo la tira de juegos y lo único que me apetecía era sacar una consola para ver cómo salía y no entendía por qué no encontraba en el mercado un diseñador de hardware para sacar una consola a la venta. Ingeniero. Sí. Ingeniero, eso. Y luego ya descubre cuál es exactamente la mecánica para conseguir un ingeniero. Claro. Eso hay que mirarlo en guía, ¿eh? No, yo todo en el juego, no miré ninguna guía en ningún momento. ¿No? Entonces, ¿qué utilizaste? ¿Lo del manual de cambiar o ganar 3 veces la opción de juego del año? Pues no sabía que funcionaba así. Pues sí. Me debió salir las 3 veces el juego del año. La cosa es que... Perdón. No, es que iba a preguntar eso. Entonces, la forma de conseguir ingeniero es hacer un juego que sea... O sea, ganar 3 veces el juego del año. La cosa es que una vez que has ganado 3 veces el juego del año, desbloqueas a ese personaje y lo puedes contratar. Y luego hay otra manera de conseguir un ingeniero, que es coger las estadísticas de uno de tus trabajadores, llevarlo hasta nivel 5, cambiarlo de empleo. En vez de ser escritor, puedes cambiarlo a músico, subirle la estadística otra vez, hacerlo diseñador gráfico, cambiarle de empleo, subirle la estadística otra vez, pasarlo por todos los empleos que hay y finalmente, una vez que le cambias las estadísticas y ya ha pasado por todos esos empleos, lo puedes convertir en ingeniero. Cuando sube todas sus estadísticas, ya puede desarrollar su propia consola. Eso no lo sabía, ¿ves? Tu compañía. Sí, sí, una tela, Estela Marinera. No, pues entonces me salió ganando 3 veces el juego del año. ¿Y cuándo se desbloquea el robot entonces? Porque en la primera partida me salió y en la segunda no. Pues no me acuerdo, no me acuerdo. Pero vamos, el robot, no sé si el oso... Cyrobot. El robot, el oso y el mono son 3 de los personajes desbloqueables de estos que son por ganar el juego del año un montón de veces o cosas así. Vale, espera, es que en la primera partida me salieron los 3. ¿Un robot, un oso y un mono? Sí, sí. Es que resulta que los trabajadores que puedes contratar en Game Dev Story son a veces un poco particulares, por decirlo de algún modo. Hombre, el mono me lo creo, ¿no? Porque estoy seguro que será el mismo que está a cargo de la PSN. Pero el oso, tío... El mono es el ingeniero. Juan, para que te hagas una idea, mi diseñador gráfico era Walt Disney. Toma ya. Es Walt Sidney. Walt Disney. Detalles. Sí. Luego también puedes contratar a un luchador de lucha libre mexicano con su máscara. Ah, sí, es que sí, sí. Y luego gente normal con nombres curiosos. Ah, pero a esos nadie los contrata. Luego también puedes contratar a gente que son los hackers, que más o menos pueden hacerlo todo y tienen unas estadísticas muchísimo mayores que las de los demás, pero sin embargo, como todos los hackers, están chalados y la mitad de las cosas se les va la pinza y les salen mal. Entonces, el truco es, con esas estadísticas tan buenas que tienen, cambiarle el empleo a cualquier otro y tienes un trabajador hipervitaminado en cualquiera de los otros campos. Vaya tela. Cosa curiosa. Es un juego con mucho que rascar, ¿eh? Yo quiero un móvil nuevo, tío. Pone muy palote ese juego. Buah, ya te digo. Pero oye, viendo las estadísticas de Ancho, he visto que ha tocado un juego de baloncesto y él, que es un gran experto en el tema, me gustaría que nos comentase. Aquí hay mucha gestión de cómo hacer videojuegos, pero ¿cómo gestionar un equipo de baloncesto? World Basketball Manager 2010. ¡Wow! Sí, sí, eso fue un regalazo ahí de un individuo que bueno, os empiezo a explicar cómo fue la experiencia con este juego. Lo instalo, le doy a ejecutar y empieza una interfaz un poquito peculiar, digamos. Fondo naranja, letras blancas y todo a través de ratón. Todo a través de un clic y posiblemente la peor interfaz que he visto en mi vida. Y más en un juego deportivo. Para empezar, te da a seleccionar qué ligas quieres manejar, pero te las deja todas marcadas y tienes que deseleccionarlas una a una. ¿Cómo? Eso significa que si el juego trae 50 bases de datos de 50 países y tú quieres que el juego vaya fluido, pues las vas deseleccionando. Pero no lo has conseguido, porque las deseleccionas todas menos una para jugar solo con un país y sigue sin ir fluido. Wow. Se pasa 10 minutos para empezar la partida, 5 minutos para pasar de día a día cada vez que vas a jugar un partido, y eso no es lo más gracioso. Al empezar, la primera vez, pues te permite elegir selección nacional si quieres ser seleccionador y entrenador de un equipo. Pues para ir probando qué tal el juego, en mi primera partida le di al Barcelona y seleccionador nacional de la selección española. Ok. Pero, bueno, el primer partido era de la selección española y al llegar me dicen, no tienes ningún jugador seleccionado, si no seleccionas jugadores perderás 20-0. Entonces, bueno, vamos a seleccionar jugadores, no vamos a perder así el primer partido. Y me pongo a buscar jugadores. Cuando veo que para llamar jugadores a la selección, tengo que buscarlos uno a uno, meterme en su ficha y darle un botón que aparece abajo, que me pone llamarlo a la selección nacional. Pero a la hora de buscar un jugador, no puedes buscar por nombre, no puedes buscar por nacionalidad, así que o buscas por atributos, por ejemplo, los que mejor tiran de tres. Espera, espera, has dicho que para llamarlo a la selección no puedes buscarlo por nacionalidad. No. ¿Pero eso es una broma o qué? Entonces, ¿cómo cojones lo encuentran? Creo que el juego entero es una broma. Qué grande, sí. ¿Que te lo regalaron el 28 de diciembre o qué? Pues, oye, pues creo no sé que sí. ¿Qué día fue? Pues creo que más o menos. Que fue el 28. Maximum trolling. Sí, sí, sí. Bueno, pues la idea es que tienes que saber qué jugadores quieres llamar. Básicamente es eso. Oye, asumo que los nombres de estos serán reales, ¿no? Más o menos. Tú, si sabes de baloncesto, pues sabes a quién se refiere. Pero el típico pro de hace unos años que te cambiaba todas las vocales. Sí, ah, sí, la jugada de Konami. Pues hacen, ¿no?, eso. El lenguaje sencillo. Hacen eso con equipos y jugadores. Ajá. Entonces, ¿el Barcelona no sé, cómo sería el Barcelona? No lo sé, porque ahora mismo está colgado el juego, te lo diría, pero está pasando de días, se supone. ¿Ah? Madre Pero si recordáis el juego de Konami, tenía una regla, que era cambiar todas las vocales a más uno, ¿no? Sí. Si en la realidad era una A, creo que se convertía en una E. Sí. Esto he estado mirando hace un rato y no tiene una regla predefinida, sino que cambia las vocales. Así, así me gusta. Las cambia. O sea, que pues tenemos cinco vocales, pues elegirá otra. Tenemos a la bomba Novarro, a Mark Gosal. Vaya tela. Bueno, os cuento cómo es la selección de jugadores para la selección, que es una locura. Si tú buscas por estadísticas, por ejemplo, los que mejor tiren de tres, claro, te van a aparecer americanos ahí a porrillo. Sí. Pues dentro de eso, si resulta que te equivocas pensando que un jugador es español y no lo es porque no conoces su nombre, porque está con otras vocales, entras en su ficha y la única pista que tienes de que no es español es que no tienes el botón de llamar a la selección. Es la única pista que tienes. Wow. Muy ¡qué horror! ¡Madre mía! Entonces, ¿cómo acabas haciendo? Pues si sabes que Navarro juega en el Barcelona, vas a la ficha global del mundo, vas a Europa, Liga Española, Primera División, Barcelona, Navarro, llamar a la selección. Eso para cada jugador. ¡Dios santo! Madre mía, sí, ¿en qué sí, estaban sí. pensando, tío? No lo sé. Bueno, después de cansarme, seleccionar solo tres jugadores y darle a perder el partido por 20-0, sí, llegué al Barcelona, porque no me apetecía llamar más jugadores a la selección. Toma ya. Llego al Barcelona... Pero este juego es realista, ¿eh? La dura vida del entrenador. Sí. Sí, sí, sí. La dura vida del entrenador que tiene que ir país a país a llamar a los jugadores. Y preguntarles, oye, tú no serás español por casualidad. No, no, yo no. Si no, claro. A las malas siempre puedes llamar al timbre y decir, señora, está su hijo, es que es posible que jugar un partidico de baloncesto. Te coges la guía telefónica y página por página. Debía ser fácil ser seleccionador antes de que existiesen los teléfonos. Debía ser este el trabajo. Sí, sí. Bueno. Una vez que llego al Barcelona, la directiva me pone directamente al principio unos jugadores en venta. Ajá. Entonces miro y no me convencen los jugadores en venta. Posiblemente los jugadores más limitados, aparte de que las plantillas no están actualizadas, eso por supuesto. Claro, porque esto es de 2010, ¿no? No, no, pero ni en 2010, posiblemente tenga las de 2009. Okay. Porque Jordi Trias ya no estaba en el Barcelona. Ajá. Vamos, igual me equivoco ahora de memoria, pero juraría que no. Los jugadores más limitados que había ese año en el Barcelona, pues posiblemente fuesen Trias y Grimau, el capitán, que sí, tiene mucha garra y mucho tal, pero es limitado. Entonces los pongo a la venta y hago una alineación. Entonces pongo a Grimau de suplente. Y al ser el único alero de la plantilla del Barcelona ese año, según estas estadísticas, pues pongo a Basile de alero titular, creo que es. Basile y Navarro son escoltas, juegan en la misma posición. Uh-huh. Entonces, bueno, fuerzo a Basile a que juegue de alero y mando a Grimau para el banquillo. Ok. Le doy a simular partido, al primer partido. Y cuando veo las estadísticas al final del partido, veo Grimau 40 minutos jugados. Toma ya. Pero bueno, ¿pero es complicado. No salía de titular. Pero me imagino que el juego, como es el único alero de la plantilla, lo pone titular automáticamente en su puesto y juega todo el partido porque no tiene recambio natural. Madre mía. Como un par, convirtiéndose en el mejor jugador del partido, porque es el que está más minutos en pista. MVP. Exacto. Luego sí, lo tiras a llamar para la selección y no lo encuentra. Es que como son catalanes... Sí, claro. Sí. Madre mía. Bueno, pues a esto que sigo, juego el segundo partido. A partir de ahí, poco a poco se va equilibrando y Navarro ya va cogiendo en estadísticas a Grimau. Navarro jugando 20 minutos por partido y Grimau 40. Toma ya. Pero además, Grimau metiéndolo todo. No es que como juega 40 minutos, hace 50 tiros y mete 10. No. Grimau en el juego parece que es la polla. Y las estadísticas no. Hay cosas que no... Bueno, en esto que me canso, y digo, vale, para buscar más fallos, vamos a salir y vamos a empezar una partida con un equipo americano. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que la mayoría de los jugadores de la NBA, que como se ha podido ver este año durante el lockout, son muy superiores a los jugadores de Europa, sí, valen lo mismo, prácticamente. ¡Olé! Hombre, LeBron James y Kevin Durant y Nowitzki y Kobe Bryant, sí, valen dinero. Pero el resto valen lo mismo que los jugadores europeos. Es más, si empiezas con el Barcelona, tienes dinero suficiente para fichar a cualquier estrellita americana. Toma ya. Pero hay otra cosa que también me ha sorprendido mucho, que es que elijas el país que elijas para jugar, el juego empieza con el draft de la NBA. El draft de la NBA, para los que no les gusta demasiado el baloncesto, es que al empezar el año... Cada equipo de la NBA elige, bueno, en la realidad son dos, pero aquí solo es uno, eligen dos jugadores de menos de 23 años, no, de menos de 25, y se quedan con sus derechos si alguna vez van para la NBA. Pues esto, como no tiene una base de datos muy amplia, precisamente, lo que hace es, empieza con esto, y es automático, a menos que eligieses un equipo de la NBA, sigue siendo automático menos selección. Selección. Y eliges jugadores totalmente mediocres. Acabo de empezar una partida y el número 4 del draft, que se supone que es el cuarto mejor jugador del mundo que no está en la NBA, es en la realidad, ahora mismo que ya ha mejorado, un jugador suplente en el Bilbao. ¡Madre mía! No sé qué pensar. La NBA. La mayoría de los jugadores, y la mayoría de los jugadores que salen no los conozco. Sí, sí. La así NBA, que... pero la Ñ de ñordo, tío. Porque... A todo esto, mientras hablaba todo el tiempo, sigue cambiando de día el juego, ¿eh? No me digas. El 19 de agosto. Pero, pero Arzan, ¿y mientras qué se puede hacer? Mientras cualquier cosa, porque es en ventana. Entonces tú lo dejas ahí cambiando de día mientras... ¿Se juega en ventana? ¡Wow! Puedes elegir a ventana o pantalla completa. Ok, ok. ¿Y esto decís no que vale dinero? Haya elegido. ¿Eh? ¿Esto decís que vale dinero? O sea, ¿que cobran por esto? No, creo que era una inocentada. Este juego se puede encontrar en las rebajas de Steam generalmente en torno a 1 euro. Y ahora mismo, si alguien ha sentido deseo de disfrutar de este simulador, se puede adquirir en Steam a 4,49. ¡Guau! Wow, ¡uf! Muy recomendable. Póngame 20. Alejarse de él, por Dios. Sí, sí. Póngame 20, pero bien lejos. Madre mía. Ni a tu peor enemigo. Jolín. Madre mía. Bueno, es que... Arzan es un tío comprometido y dice, voy aquí a comentar algo que no sea habitual en confesiones. Y efectivamente, un manager de baloncesto, pues, hombre, nosotros tenemos nuestras limitaciones. No, muy habitual no es. Oye, chicos, una cosa. ¿Habéis visto la oferta esta que ha salido en MediaMarkt del NBA 2K11 a 9,80 pavos? No. ¿Eso de qué? ¿De PC? No, esto es en consola. Venga, no jodas. Sí, en PC creo que está a no sé si a 4,5. Eso en el catálogo nacional, ¿eh? O sea, en todo el país. En PC yo lo llegué a ver a 7, Pero no sabía que estaba más En barato. todo el país. Esto ahora mismo está considerado el mejor juego deportivo que se ha hecho. Y verdaderamente, el 2K12 es verdad que tiene algunas cositas, pero no es la evolución, sobre todo el modo historia alucinante ese de, pues, del 2K11. Y ahora mismo se puede pillar por menos de 10 pavos. Joder. Pues le echaré un vistazo a la oferta, ¿eh? Ahí hay mucho. Ahí sí que se puede rascar bastante, bastante, ¿eh? Sí, el tema es que yo ya le he metido muchas horas al 2K11 y este año no me iba a comprar el 2K12 porque prácticamente lo único que me interesa es los partidos históricos. Claro, Sí que puedes enfrentar a Jordan contra Larry Bird o, pues yo que sé, Hakeem Olajuwon, a lo mejor lo puedes enfrentar con Pau Gasol o alguna grande. cosilla así, pero poco más. Bueno. ¿Alguna cosita así que ya quieras tocar en plan por encima o alguna recomendación más de videojuego, algo que digas qué chulo? Sí, solo una cosilla más, pero necesito decir que me ha encantado el L.A. Noire. Reconozco que tiene unos momentos en los que a lo mejor tiene un ritmo demasiado lento y que yo creo que el principal fallo que ha tenido el juego es que lo han publicitado de forma errónea. Sí. Lo han intentado vender como algo que no es. Su principal punto fuerte no son los interrogatorios, ni son. Su principal punto fuerte es que te mete dentro de una historia de cine negro como ningún videojuego lo ha hecho nunca. Y lo deberían haber vendido así. Hay un par de momentos en los que flojea mucho porque tú sabes más que el personaje al que controlas, porque ves más puntos de vista. Entonces sabes que no deberías hacer lo que estás haciendo, pero no tienes otra opción. Ahí pues chirría un poco. Te gustaría, si eres un policía, te gustaría no detener a ese tío porque sabes que no es culpable, pero todas las pistas apuntan a él y tu personaje no sabe lo que tú has visto. Entonces, pues eso, bueno, no, yo creo que ahí se han equivocado, pero tiene un argumento muy bueno. Y un final espectacular. Además, L.A. Noire es Así un que todo juego. el que lo juegue, que llegue hasta el final, por Dios. Además, es un juego que ahora mismo se puede encontrar a 20 euros con facilidad y a menos. De hecho, con facilidad Ya se competirá. encuentra en handgames.es muchas veces este juego en plan a 15 euros, a 17. Sí, más o menos, por ahí anda. Bueno. Pues en plan música o en plan podcast, ¿hay alguna cosa que nos quiera recomendar? En plan música, yo creo que no he escuchado música desde hace una buena temporada, más que la banda sonora del Mafia 2, que es lo que sigo teniendo en el coche. Y ahora me tocará buscar la de L.L.A. Noire, porque también me ha gustado bastante. Muy bien, muy bien. Y de podcast ni tiempo tengo estos días, la verdad. Tenía pensado llevarme alguno para el viaje que hice en Reyes por ahí de fin de semana. Pero se me ocurrió comprar el Game Dev Story en el aeropuerto antes de salir y ya ni podcast, ni música, ni leche. Ni batería. No, ni batería. Lo cargaba cada vez que iba a la habitación. Bueno, pues nada, vamos a ver el señor Dark qué tiene por ahí, que veo, lo veo casi con la lata preparada. Sí, aquí la tengo lista porque como antes nos habíamos quedado sin munición, pues estaba ya un poquito con el mono. Y ahora te toca a ti, Juan, contarnos qué es lo que has hecho esta semana. ¿A qué has jugado? ¿Qué has bebido? ¿Y qué estás bebiendo? Bueno, pues nada, voy a empezar estos 15 segunditos de gloria para mí solo. Y mira, voy a empezar por lo que estoy bebiendo, porque además lo voy a hacer como mandan los cánones, en riguroso directo. Y nada, pues yo sigo fiel a mi Steinburg negra, que bueno, pues no sé, de alguna manera pues me ha triunfado. No sé, me acabo aficionando y nada, ya estoy. Y voy a pasar a lo que he estado jugando. Bueno, pues lo cierto es que lo que he estado jugando Ha sido un poquito más disperso de lo habitual. Yo soy jugador habitual de consola. Más que nada porque, bueno, mi PC no es nada del otro mundo. Y aparte de eso, pues tenía un problema que es que se sobrecalentaba demasiado. El ventilador, pues, para que os hagáis una idea, funcionaba a menos de la mitad de revoluciones por minuto que debería. Con lo cual, pues, a poco que lo forzaba o simplemente con abrir cualquier palidita de esta, cualquier jueguecito flash yo qué sé, o de Facebook mismamente, se me ponía la temperatura por las nubes. Con lo cual, pues, el ordenador acababa apagándose solo y era aquello, vamos, un drama. Bueno, pues conseguí al final cambiar el ventilador, se solucionó el problema y obviamente, pues, lo primero que he hecho ha sido lanzarme a ver que por dónde le puedo tirar al PC, ¿no? Con los juegos que ya tenía y con algunos que no había probado. Y en ese sentido, pues he estado redescubriendo un poquito Steam. Yo Steam. Mira, yo ¿Has Steam. visto la luz? No, bueno, es que te cuento, yo seguramente seré de los primeros usuarios de Steam, porque a mí Steam se me instaló con el Counter-Strike cuando me lo compré en su momento. Y eso me parece que sería de los comienzos de cuando estaba Steam. Entonces requería instalación para poderlo lanzar. Y bueno, pues ahí te instalaba el Counter-Strike, el Condition Zero, el Day of Defeat, que es también un FPS. Bueno, había varias cositas ahí que se metían por medio. Y bueno, pues hasta hace muy poquito, pues tampoco le había prestado especial atención. Y hace poco, como decía, pues me ha dado por revisar la biblioteca de juegos que tenía, porque, bueno, pues con la compra de alguno de estos bundles de juegos indie, pues, bueno, pues como traen su clave de activación en Steam, pues yo había activado la clave en Steam, no los había tocado, la verdad, tampoco demasiado, y he aprovechado, pues eso, para hacer un repasito viendo lo que tenía por la biblioteca, y así lo que he visto interesante, pues me he puesto a toquetear un poquito. Entonces, en primer lugar voy a hablar de uno de estos juegos indies que estoy jugando a través de Steam, que es el Cave Story Plus. Y simplemente, pues bueno, voy a empezar diciendo ya directamente que me parece soberbio, parece una maldita maravilla. Y bueno, pues la verdad es que es un juego que, según tengo entendido, empezó siendo freeware. Era un juego que, bueno, esta es la segunda encarnación que tiene. El original se llama simplemente Cave Story, que es una traducción literal de su título original japonés, o juego japonés. Y básicamente lo que es, pues, es un juego de acción y plataformas, muy al estilo, pues, de los juegos de consolas de 8 bits, en plan, pues, juegos de la Nintendo, Master System, etc. Con pequeños, muy pequeños toquecitos así de acción RPG, en el sentido de que, bueno, que te intenta contar una historia, tienes una serie de armas que las vas evolucionando, según ganas experiencia, pero bueno, lo que es el personaje realmente, pues tampoco evoluciona mucho más, ni falta que le hace tampoco, porque la gracia de ese juego, pues eso es el componente de acción y plataformas, el control que tiene, muy, muy clásico, muy, muy de la vieja escuela, y es ese control que bueno, son cuatro direcciones, un botón de salto y un botón de disparo, y no necesitas más. Y es eso, ir saltando de plataforma en plataforma, enfrentándote a enemigos, ir a conseguir los objetos que necesitas para seguir avanzando en la historia, usándolos en los lugares adecuados. La historia va progresando, se van presentando nuevos personajes, se va aclarando un poquito quién es el protagonista realmente, porque tú no sabes nada de él, simplemente porque es que te aparece por ahí un muchachote con gorra que va por ahí pegando tiros, por Dios sabe qué razón. Bueno, pues te lo van contando conforme avanza el juego. Resulta que tiene una historia que es más de lo que parecía en un primer momento. Y bueno, pues en cuanto a lo que es este Cave Story Plus, es, digamos, una versión remasterizada, podríamos decir, del Cave Story original. El juego original, según lo que se puede ver, porque tú puedes dejar el Cave Story Plus tal cual fue concebido originalmente, o sea, con sus mismos gráficos y su misma música. Y la música, pues, es mucho más simple, mucho más, pues, en plan de chiptune, muy, muy, muy básica. Los gráficos también se nota que hay un cambio de resolución que bueno, pues no está tan definido. Y como decía, pues, el Cave Story daba la impresión de ser un juego de 8 bits. Cave Story Plus da la impresión de ser uno ya de 16, mínimo. sea, ya es unos gráficos un poquito más detallados, sin dejar de ser unos gráficos retro, muy de, pues, del estilo que pretende el juego, con un diseño de personajes muy simpático, unos enemigos pues, bastante variados. La verdad es que visualmente, pues ya digo, una pequeña joyita muy, muy graciosa, muy, la verdad es que muy, es un juego muy simpático. Es muy divertido, es tremendamente divertido, porque además tienes, como digo, diferentes armas que vas intercambiando. Entonces, claro, cada arma es un tipo de ataque. Tú tienes tu arma básica, bueno, que vas pues disparando tus tiritos en línea recta, ¿no? Pero luego, aparte, pues llega un momento en lo que a lo mejor pues, te encuentras un lanzamisiles, te encuentras con una especie de arma que lo que hace es lanzar como una especie de pelotas que van rebotando por el suelo. Estas armas se van potenciando conforme matas enemigos y vas recogiendo experiencia. En el punto donde yo estoy, desconozco si esto puede llegar más allá, más adelante, pero ahora mismo yo puedo potenciar las armas hasta 3 niveles, o sea, tienen 3 grados de potencia. Y bueno, pues esto se nota que, por ejemplo, en lanzamisiles, pues pasas de disparar un solo misil a disparar pues varios de golpe. Por poner un ejemplo, o sea, cada arma se va haciendo más potente. Y un poco más, hay también enemigos, o sea, enemigos quiero decir, hay enemigos finales, me refiero, o sea, hay como jefes de zona a los que tienes que ir derrotando, derrotarlos, de hecho, te da logros, como buen juego de Steam, tiene sus logros también. Tiene 75 lograzos. 75 logros, sí, señor. Sí, sí. Y eso es Cave Story Plus, la verdad es que a mí me ha encantado. A mí es que los juegos de ese tipo, bueno, me tocan la fibra sensible y lo cierto es que con este Cave Story Plus pues lo estoy disfrutando muchísimo. Me encanta además el arreglo que han hecho con la música, con respecto a la música original. Es una música, sobre todo la del principio, no sé, muy, como que es muy fácil de retener, ¿no? Muy te voy a poner un aprieto. Tú, a ti te gusta mucho lo retro, pero ¿lo recomendarías para alguien que no le van demasiado a ese tipo de juegos? ¿Se lo recomendarías a Pedro? A Pedro, sí. A Pedro concretamente sí que se lo recomendaría. Porque Pedro, bueno, aunque no le vaya mucho lo retro, yo creo que los gráficos del Cave Story Plus, si se los pone en original, pues lo mismo empieza a echar espuma por la boca y a retorcerse. Pero la versión Plus, lo cierto es que es más bonita, yo creo que es visualmente más digerible que los gráficos así en tan poca resolución del original. Pero es lo que he comentado, bueno, es lo hemos comentado muchas veces, que lo que prima muchas veces en un juego es más la diversión que a veces por encima del aspecto técnico, y lo cierto es que Cave Story Plus es divertidísimo. Eso sí, tiene un punto que posiblemente sería pues lo que a gente para Pedro a lo mejor le pueda echar un poquito para atrás. Yo creo que tampoco necesariamente, pero es como toda plataforma que se precie, la medida de los saltos en ocasiones tiene que ser milimétrica. Y jugar también, teniendo en cuenta, y también tener en cuenta pues eso, que el personaje lleva una inercia, que es fácil que a lo mejor pues te pasas, te caes de la plataforma porque llevas una inercia del salto que te juegas a mala pasada. Entonces eso hay que medirse un poquito, pero es, no sé, para mí es parte de la gracia del juego, del desafío que propone, y digamos, yo lo veo bien. Yo en cualquier caso sí que lo recomendaría para todo el mundo. Decir que este título se puede manejar con controlador, evidentemente, que es como hay que jugar a estos juegos. Decir también que el título este, Cave Story, el original, resulta que está considerado como el juego independiente, uno de los juegos independientes más conocidos a nivel global. Incluso el desarrollador Daisuke Amaya, que tiene el apelativo de Pixel, fue también, evidentemente, sí, el escritor, compositor. Es de estos juegos que están hechos pues por una persona, como quien dice. Salió en 2004 y fue ampliando la leyenda y de algún modo fue pavimentando el camino para los juegos independientes tal y como los concebimos hoy en día. Es un juego que además recibió una versión revisada que tiene que tener muchos puntos en común en WiiWare, en 2010. Y que además tiene una versión que se llama Cave Story 3D para Nintendo 3DS. Sí. Creo que incluso, no sé si llegó a salir al final, pero creo que incluso había planes para sacar una versión comercial para PSP. Pues ahí queda la cosa. Este título, lo que pasa es que ahora mismo cuesta 10 euros. ¿Cómo lo ve a 10 euros? Hombre, yo ya te digo, para mí, para lo que he jugado, los 10 euros los vale. También entiendo que de primeras pues es un precio que puede echar para atrás a mucha gente. Yo, bueno, yo lo sigo recomendando. O sea, yo diría que por lo menos que le diesen una oportunidad, aunque sea esperándose a que lo vean rebajado, pero yo creo que si tienen ocasión de probarlo. Mira, si es gente que no se deja echar atrás por el aspecto técnico, yo casi les diría. Bueno, yo esto lo desconozco, ¿vale? Pero si realmente el original, si esa versión freeware sigue disponible, que de ser así, imagino que estaría en la página del desarrollador, pues yo casi que diría que le echen un vistazo al original, al primer Cave Story, y que si les gusta, que no duden en hacerse con Cave Story Plus, porque ya te digo, a 10 euros a mí me parece muy buen juego para la diversión que me está dando. En Steam va a bajar, evidentemente. Va a haber futuras ofertas que contemplen bajadas numerosas a 5 euros. Y yo no descarto eso en una rebaja primaveral o en una rebaja veraniega, que esto lo lleguen a poner a 2 euros, 2 y medio o cosas así. En Y plan. no olvidemos que esto estuvo en el último Humble Bundle y que muchas veces en el nuevo incluyen los del anterior. Sí. Correcto. Bueno, pero eso independientemente. He querido obviar eso y ver el título por su precio. Luego, decir en plan Sí. curiosidad que la versión de Nintendo 3DS ahora mismo está considerada uno de los mejores juegos de la Nintendo 3DS, con una nota media en Metacritic de 82 sobre 100, de un total de 28 críticas, que está muy bien. No me Decir extraña. que junto con Mario Kart 7, Pushmo, Super Mario 3D Land, de último lanzamiento, es una de las referencias. Y ahí está, ¿eh? Es que no me extraña. Es que ya te digo que tiene todo el saborcillo clásico de los clásicos juegos de Super Nintendo de plataformas. Es que es eso. Es lo que el juego quería conseguir y es que es eso. Lo consigue por todas partes. Bueno, Juan, ¿qué más tenemos por aquí en tu colección de Steam? Venga, pues mira, sin salirme de la plataforma, tengo un regalito que me hicieron en Navidades. Tengo que decir que bueno, que viendo otras cosas que por lo visto podían haberme regalado, creo que salió ganando. Porque vamos, el regalo en cuestión es Dark Wave Zero. Y nada, es un. Bueno, lo cierto es que no es un juego independiente, es un juego de Capcom. Solo que, bueno, pues no está distribuido, digamos, al por mayor en físico, ¿no? De una forma comercial. Pero bueno, pues como su título indica, pues el Dark Void Zero este es una referencia, ¿no? Que tampoco sé si llamarlo secuela o precuela de Dark Void. Es más bien un movimiento de marketing para darle un poquito de movida al juego. Y si acaso, pues aprovechar un poquito la licencia, porque siendo francos, Dark Void se comió un torrao. Pero Capcom aquí sí que ha sido, yo creo que aquí sí que ha sido lista y ha hecho la jugada de Mega Man, o sea, de sacar otro juego con estética de Nintendo 8 bits. O sea, seguimos con lo mismo, ¿no? Con juegos que recuerdan a consolas añejas. Pero aquí ya, o sea, claramente sin disimulo y a todos los niveles. O sea, con la misma paleta, la misma resolución, el mismo tipo de gráficos, el mismo tipo de control. Todo, todo igual. Y yo no he probado Dark Void, pero vamos, por lo que he oído decir, seguramente Dark Void Zero le da incluso unas cuantas vueltas. Sí. Mira, Dark lo Void estoy viendo ahora Zero. mismo y ¿sabes a qué Sí. me recuerda? Me ¿A recuerda qué te como si recuerda? fuese un The Make del Dark Void. Sí, ¿Sabes? es que va más. Estos The Makes que hacen para PC Se puede los decir de aficionados para. construcción. Exacto, Sí. sí. Es que Sí. básicamente debe ser esa la idea. Porque, vamos, yo creo que No sé si el protagonista es el mismo, pero bueno, está claro que los enemigos sí. Las armas posiblemente también tiene pinta de que sean parecidas a las que hay en el juego. Y bueno, pues realmente coge la misma ambientación de Dark Void, como es lógico. Habla también, pues, de Nikola Tesla, que es un poco, pues, el impulsor de toda esta tecnología para sobrevivir en el vacío, ¿no? Y para combatir un poco, pues, contra esos seres, digamos, extradimensionales, ¿no? Que viven ahí en el vacío y tal. Y bueno, pues Dark Void Zero, lo que es eso, un arcade de también igual, un run and gun de estos que se dice, ¿no? De moverte y disparar. Un rollo muy contra, pero contra lo que pasa es que es más lineal, o sea, en contra tú vas avanzando a lo largo del nivel. En Dark Void Zero tienes un poquito más de exploración. Dark Void Zero podríamos decir que se asemeja más a un Metroidvania, que es como se llama, pues los juegos que son así un poco mezcla de Metroid y Castlevania, ¿no? Que mezclan acción con exploración y plataformas, pues la misma filosofía. Entonces, nada, pues en Dark Void vas avanzando por las zonas porque tu objetivo es llegar hasta el final de la zona, pero para ello tienes que ir activando unas puertas. Y estas puertas se activan a través de unas tarjetas que son las que te dan el pase. Cada vez que se detecta una tarjeta, el señor Nikola Tesla te lo informa a través del comunicador y te dice: he puesto la ubicación de la siguiente tarjeta en tu mapa. Entonces tú consultas el mapa, ves dónde está la tarjeta y tienes que ir a por ella. Tienes que ir a por ella, obviamente haciendo frente a toda la retahíla de enemigos que hay por delante. Y el juego es así: avanzar, matar enemigos, recoger tarjeta, abrir puerta, seguir avanzando, matar enemigos, recoger siguiente tarjeta, abrir otra puerta, hasta que haya un momento que llegas al final del nivel, te enfrentas con un jefe final y ya pasas al siguiente. El planteamiento de Dark Void Zero es un juego clásico y esto es hasta las últimas consecuencias. O sea, no se puede grabar partida, no hay vidas infinitas, no hay forma de recuperar energía quedándote parado. O sea, tienes que recuperarla con su correspondiente ítem, que es el socorrido corazoncito de toda la vida. Y cuentas también, pues, con power-ups. O sea, aparte de los distintos tipos de arma, cuentas, por ejemplo, con un power-up que te permite aumentar la cadencia de disparo. Hay también unas mochilas propulsoras que te permiten pues, echar a volar a los Rocketeer, ¿vale? Tienes unos propulsores en la espalda, como en con el Dark Void original. Y con eso, pues bueno, pues puedes quedarte un poco flotando en el aire, propulsarte hacia arriba de forma continuada, manejarte un poquito, ¿no? Por las distintas zonas del mapeado, también teniendo en cuenta que hay una especie de campos que te estropean ese propulsor y hace que te caigas al suelo hasta que cojas otro. O sea, es jugar un poco, pues, con esa serie de elementos, ¿no? Y nada, ir recogiendo, pues eso, los posibles puntos de, bueno, o sea, los posibles ítems de recuperar vida que hayan soltado los enemigos que son útiles, la verdad, se agradecen. Y esto es lo que hay. O sea, es, como ya te digo, es un juego de Nintendo de pies a cabeza. O sea, es avanzar, disparar, liquidar boss, siguiente fase. ¿Y es difícil el juego? Sí, o sea, no es una peli tan dulce, yo, para serte sincero, todavía no he conseguido pasar el primer nivel. O sea, he llegado al boss, me ha dado pal pelo y me ha follado todas las vidas una tras de otra, me ha puesto cuatro patas y chico, que no paso de ahí. O sea, Vaya, tiene una pauta hay un como siempre en logro, estos juegos, ¿no? hay un logro que es pasarse el juego sin perder una sola vida. Uf. Madre mía. Hombre, es cuestión de ponerse, ¿no? Pero vamos, ya te digo que hacen falta cojones, pero hombre, esto es como todo este tipo de juegos. Todo tiene una pauta. Si sabes reconocer la pauta y te adaptas a ella y sabes por dónde tirar, pues hombre, sí, si eres capaz de memorizarlo todo, todo, todo, pues bueno, si con la suficiente habilidad y paciencia, pues sí, habrá quien se saque el trofeo este Veo que el juego, de por pasarse una sola ejemplo, vida. tiene la posibilidad de jugarlo en fácil, pero solo el 8% de las personas que han jugado a este juego se lo han pasado en fácil. Así Bueno, que... yo lo estoy. Yo lo estoy jugando en normal, pero porque empiezo todos los juegos en normal por defecto. La verdad es que yo es que también tengo una cosa, y es que, no sé, muy desesperante tiene que ser un juego, muy imposible me tengo que ver para bajar la dificultad. O sea, yo si el juego es difícil, es normal, pero considero que puedo ir avanzando aunque me cueste, pues bueno, pues voy a seguir jugando normal. Y por lo que estoy Entonces, viendo, tampoco es muy largo, ¿no? no parece muy largo. Es que Es ya te que hay digo, un lo he logro. pasado. Hay Nada, un logro de hay un logro pasárselo en que es de. 34 minutos. Exacto. Sí, hombre, es que es lo que te comentaba. Si vas a piñón fijo, sabiendo dónde está cada cosa, sabiendo primero tienes que ir aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí, te matas a este tío haciendo esto, esto y esto. O sea, te puedes hacer un speedrun, claro, claro que sí, pero ya te digo que para eso hace falta, pues, haberse jugado el juego previamente cientos y cientos de veces. Ya. Este juego, en la mayoría de rebajas de estas de Steam, baja de los 3,99 que cuesta ahora mismo a 0,79. ¿Cómo veis la cosa por 0,79? Joder, fantástica. Decir que se puede jugar con mando también. ¿Tú lo has jugado con mando o con teclas? Yo con teclas. Es que, por un lado, no tengo un mando ahora mismo para conectar al PC. O sea, puedo usar el de la Play 3 para conectarlo por USB. Pero como estoy acostumbrado también a jugar con teclas en el PC, pues tampoco he echado demasiado en falta. Ajá. De todas formas, sí que seguramente será mejor jugarlo con el mando que con las teclas. Pero bueno, las teclas no son incómodas. Las teclas son los cursores, la Z y la X, que es una disposición bastante razonable. O sea, que no está tampoco tan mal. Pero sí, o sea, mucho más cómodo el mando, desde luego, ¿dónde va a parar? Bueno, pues ahí queda esa recomendación. ¿Qué más cositas has probado, Juan? Bueno, pues otra cosita que he probado ahora ya en la Play 3. Pues mira, en el mes de diciembre me decidí a hacer por fin pedidos de importación para experimentar el maravilloso mundo de las rebajas. Y uno de los títulos que me llegó, este concretamente de Zavi, fue el Sonic Generations, que era un juego que la verdad que le tenía ya ganas. Y bueno, pues tengo que decir que bueno, pues lo he estado jugando dando un empujoncito hoy mismo. Y cuanto más lo juego, realmente más me gusta. Yo estoy también más o menos en esa situación. Sí. Lo compré para Steam por 7 € y algo en una ofertilla que salió por ahí. Y le he estado dando estos días y también me está gustando mucho. Sí. A mí la verdad es que me está gustando. No sé si es el mejor Sonic que han hecho, como he visto por ahí que dicen algunos. Pues yo que soy muy fan del Sonic 2 y del Sonic and Knuckles. Eso parece un poco de Pero troleo también, eso de el mejor Sonic que se ha hecho. Venga. Sí, sí, a mí me parece demasiado eso. a mí me parece muy desmesurado, pero tampoco veo muy difícil que sea el mejor Sonic de los últimos años, visto lo visto. Bueno, no me jodan. Es que, claro, o sea, el juego es divertido. O sea, está muy bien, te entretiene. Creo que ya es más de lo que pueden decir bastantes de los últimos Sonics. Quizá. Espera, tengo una duda. ¿Lo estás jugando en español? Sí, en español. Joder, lo empecé en español y al pasar la primera cinemática le cambié el idioma. Te ¡Qué entiendo, te horror, entiendo. por Dios! Pero si ni siquiera movían los labios y no se escuchaba nada. Te entiendo. Lo que pasa es que en este tipo de juegos el doblaje americano o inglés, para lo que es personajes de animación, da instintos asesinos. Das ganas de reventarle los morros al primero que se te cruce por delante. Y en Pero español por lo no. menos cuadran las voces y los y la boca. Es que en español me daba asco, tío. Uf. Yo es que ya estoy curado de espanto, Arzan, Ya, entonces, ya. ¿qué te diga? Yo sí, es que tengo que mirarlo porque no sé si está, pero no creo que esté. Yo si pudiera, dejaría las voces originales japonesas, que es lo que hago Creo que sí siempre. que se puede, ¿eh? Sí que se puede. Es que para mí, o sea, esto es una opinión personal, para mí los doblajes japoneses suelen ser mejores que los occidentales. Para mí, Creo que en opciones puedes elegir lo que quieras. ¿eh? Pues tengo que mirarlo porque sí, o sea, desde luego el doblaje español es para, es para tirarse por la ventana, porque es que son todo voces muy... Yo creo que solo habrá un actor masculino de doblaje en todo el reparto, porque son todo muy voces muy muy aniñadas, muy, muy... No sé, no... No enamora por las voces, pero... Sí, hombre, tampoco es algo que vayas a mirar en un Sonic, porque si piensas la primera cinemática es que si no es porque el juego es divertido, lo tiras a la basura ya. Sí, o sea, el comienzo del juego con esa fiesta de cumpleaños, la verdad es que no promete mucho. No. Pero no, lo cierto es que cuando juegas ya la primera fase que te sale, el que es Green Hill, bueno, aquí pasa una cosa, es que en cada mundo, digamos, esto es una recopilación de, creo que son nueve escenarios de todos los juegos, bueno, una selección de todos los juegos de Sonic. Entonces hay tres escenarios de los juegos de Mega Drive y Mega CD, creo, otros tres de los Sonic Adventures y otros tres de los juegos más recientes, creo que va así. Entonces, siempre el acto 1 lo juegas con el Sonic clásico, que es el regordete, el que todo el mundo quiere. Y el acto 2 lo juegas con el Sonic más cachapas, que es el que todo el mundo odia. El jugar con el Sonic regordete es fantástico. O sea, es aquello, vamos, maravilloso. Si fuera todo el juego así, todos los niveles, sería fabuloso. Y dicho esto, los niveles con el Sonic moderno tampoco me disgustan. Me cuesta más cogerle el control, pero no me queda esa sensación tan pobre como, por ejemplo, después de jugar al Sonic Heroes, la misma pantalla, o sea, el mismo primer nivel, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, no sé si es Seaside o algo así. Jugar con eso con el Sonic Heroes y jugar la misma fase de Sonic Generation recreada, se va un abismo. ¿Sabes a mí qué es lo que me cuesta mucho del Sonic del acto 2? Cuando tienes que esquivar pinchos desde una vista desde atrás. Sí, con eso... Es lo eso que también se me hace muy complicado. Eso también me cuesta a mí porque, claro, tú vas a toda leche. Entonces, con los gatillos, con el L1 y el R1, en mi caso, que estoy jugando en consola, lo que haces es pasarte, como cambiar de carril, o sea, hacer como un salto lateral. Entonces, sin necesidad de frenar, pues, si tú vas, digamos, por el centro de la pista y te vienen unos pinchos de frente, pues le das un toque al L1 o al R1, entonces ya te mueves hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces haces eso, como un cambio de carril, que muchas veces es muy necesario porque hay zonas en las cuales directamente, o sea, no es que haya pinchos, es que directamente no hay pista. O sea, a lo mejor tú vas por unos tejados y a lo mejor el tejado se acaba y tienes que pasar en el último segundo al tejado de al lado y encadenar así, pues, como 4 o 5. Entonces es una cosa que conviene dominarla, igual que los de rapes también para no perder velocidad en las curvas, pero todo esto es eso, la jugabilidad del Sonic en 3D que bueno, pues ahí está. Bueno, el juego ahora mismo se puede encontrar ya muy fácilmente por menos de 20 euros. ¿Cómo lo veis a ese precio? Hombre, pues mira, deja también que te comente una cosa antes de entrar en el precio, porque es también un punto a tener en cuenta. Es que el juego no se reduce solo a los niveles. O sea, si son dos actos por 9 niveles, sería un total de 18 niveles. Hay más, porque aparte el juego tiene desafíos. O sea, hay una especie de portales por los cuales tú te puedes meter y cada portal es un desafío de un tipo. Entonces tú puedes, por ejemplo, echar una carrera contra un doble de Sonic para ganarle. Puedes correr un nivel con el objetivo de coger uno determinado de anillos. Puedes hacer una carrera para terminarlo en un tiempo concreto. O sea, distintas cosas, ¿vale? Aprovechar una habilidad que luego se desbloquea. Y ahora iré con esto de las habilidades, porque también es otro punto del juego. O sea, que son cosas que le dan, pues eso, un añadido. Le hacen también, pues aparte de que aumenta la duración, pues le dan también un pequeño componente de pique, aunque sea pues contra ti mismo, para mejorar tu marca. Sirven también para encontrar las esmeraldas del caos y las llaves que dan acceso a los jefes de cada mundo. Sea, para avanzar en el juego, sí o sí, tienes que completar al menos un desafío de cada uno de los niveles, sea del acto 1 o del acto 2. Al completar ese desafío, te aparece una llave. Cuando recoges las tres llaves en cada zona, pues puedes abrir la puerta del boss, luchar contra él y pasar a la siguiente. Y al final de cada nivel, pues te dan una puntuación. Esa puntuación se traduce como en, digamos, una moneda de cambio con la cual puedes comprar las habilidades que conocemos de los juegos de Sonic, como por ejemplo los escudos, ¿vale? O sea, el Aqua Escudo, que sería el escudo este que es una burbuja que te permite respirar bajo el agua y rebotar. Eso, pues, te lo puedes comprar, tenerlo activado en un set de habilidades y poder usarlo, pues eso, de inicio en una fase, igual que el escudo eléctrico, igual que comprarte también un aumento de velocidad, puedes comprar también vidas extra. Y hay un añadido que es un mando de Mega Drive. Que este mando de Mega Drive lo que hace es simplemente desbloquear el juego del Sonic original de Mega Drive, Oh, yes. que viene incluido en el juego para que te lo puedas jugar yéndote a un punto concreto del mapa, que hay una Mega Drive ahí puestecita. Si tienes comprado el pad de Mega Drive, pues usas la Mega Drive y te pones a jugar al Sonic. Oye, aparte del Sonic este, ¿hay algún otro jueguecillo más de Mega Drive incluido o es simplemente ese detallito y punto? Que yo sepa, simplemente es ese detalle, es el Sonic original. Yo es que la verdad que como tengo el Sega Classics Collection en dos o tres soportes, pues bueno, no me aporta demasiado, pero me parece un buen detalle. Y nada, y ya pues eso, yéndome ya al precio, que es lo que comentaba, me decías que estaba por 20. Nada, es fácil de encontrarlo por menos de 20 ya de importación y eso, ¿no? Sí, mira, en Sí, PC ¿no? está de fijo a 15 prácticamente. Y Ajá. en consola oscila entre 16 y 22, más o menos, según las ofertas. ¿La versión de importación está en español? Sí, Sí. sí, sí. Texto y voces en español, por desgracia. Ajá. Ok. Ancho, Dime. ¿cómo funciona el juego en PC? ¿Nota a nivel de Nada. resolución y eso? ¿Se ha comentado algo? ¿Se sabe si el rendimiento es superior o se supone que está en la línea? Dicen que es algo superior la resolución, pero también han comentado algo, yo no lo he sufrido, pero sí que he leído algo de bajadas de framerate puntuales. Una cosa, ¿habéis hecho alguna de las fases de skateboarding, de snowboarding, esas que vas por ahí bajando por una carretera con una tabla? Yo no. Yo sí, yo sí. Yo sí que he hecho alguna. Y de hecho hay una que mola bastante, es bastante impresionante porque es la primera fase, creo que de Sonic Adventure 2, Sí. que es City Escape, creo. Es que no sé si estoy diciendo bien los títulos porque es que no me acuerdo exactamente, pero bueno, estás en una ciudad, vas por una especie de avenida y en un momento dado te empieza a perseguir un camión. Bueno, pues tienes que huir del camión a toda leche y ahí, pues bueno, vas usando monopatines, te vas, pues es lo que dices, corriendo por rampas, haciendo equilibrio, o sea, vamos, ese tipo de elementos. Colándote. Sí, bueno, colándote también por anillos para salir propulsado en el aire y hacer como frituras para ganar más puntuación, más. Hay una barra de turbo, por cierto, también, que se llama, tienes presionada, te aumenta la velocidad. Veo también que hay como una especie de pantalla en la que Sonic aparece montado en un vehículo. Sí. Cuéntanos de qué va Sí. eso. Bueno, lo cierto es que yo no sé si eso es un guiño a los juegos de cartas y que puedan haber salido de Sonic, ¿no? Como Sonic Drift, pero bueno, hay un cierto momento en uno de los actos 2 que Sonic se monta como en un cochecito y empiezas a conducir. O sea, la única diferencia es que vas conduciendo en vez de ir corriendo, pero sí. O sea, hay un momento que vas en coche. Ok. Entonces, eso, por menos de 20 pavos lo veis recomendable el juego, ¿no? Yo sí, yo creo que sí. A Yo mí también me. mucho. A mí me está gustando mucho y yo sí que lo recomendaría. A nivel de logretes, ¿cómo los veis? ¿Son fáciles, difíciles o importan? Hombre, tú ya sabes que no lo doy mucha importancia, pero mira, para que te hagas una idea, con activar cada mundo, o sea, quiero decir, con completar el acto 1 y el acto 2, se te dispara ya un trofeo directamente. O sea, eso con cada fase, con lo cual eso son ya de por sí 9 trofeos que te van a salir sí o sí. O sea, te lo van a dar por narices. Y luego ya el resto, pues no sé, la verdad es que no me he pirado tan. No me he parado a mirarlo demasiado tampoco, pero imagino que tendrá que ver con los desafíos también. Okay. Bueno, No son muy difíciles los desafíos, hay que decirlo. Por lo no menos, por lo menos para debería. mí. Bueno, eso se agradece. La gente debería picarse a sacar notas altas porque yo que no soy muy bueno en esto, de 12 desafíos creo que llevo 11 A's y una B. Sí, es que yo lo más bajo que he sacado es una B y Sí, vamos, sí. hay que hacerlo rematadamente mal para que te Uf. den menos. Bueno, ¿alguna cosita más que quieras recomendar? Pues así en cuanto a juego, pues yo creo que nada más. Es que, bueno, he estado jugando a más cosas, pero más adelante. Okay. ¿De podcast o peli has visto, hay alguna cosa que quieras resaltar para ir terminando? Uf, pues lo cierto es que estoy nulo últimamente en cuanto a pelis podcast. Pues bueno, sigo escuchando los sospechosos habituales, ¿no? Sí que, bueno, por recomendar alguno, pues siguiendo en mi línea últimamente de variar un poquito, que no sea todo videojuego, pues estoy escuchando un podcast sobre juegos de rol que no sé si lo habré nombrado ya, pero bueno, se llama La Choza del JDR. Y está muy bien porque son podcasts muy cortitos, cosas pues de 20 minutos o así como mucho. Explican muy bien distintos juegos de rol que no son muy fáciles de encontrar, pero que se pueden localizar en internet en formato PDF para la gente que le interese. Y lo cierto es que, o sea, a mí por lo menos muy muy entretenido. Y nada, y también decir que el mismo chico que hace este podcast, tiene otro sobre cine llamado Ninja versus Comando, Toma ya. que bueno, pues con ese título pues os podéis imaginar, ¿no? El tipo de películas que habla, películas de acción principalmente, y bueno, pues te ha tenido capítulos dedicados a, por ejemplo, a ver, me suena que uno de los últimos fue a The Depredador. Robocop, creo que también ha tenido un capítulo dedicado. Una película llamada. A ver, es que era. Bueno, se me ha ido el título ahora mismo, pero. ¿Vosotros acordáis una película de unos extraterrestres con forma de bicho que se metían dentro de la gente a través de la boca? Hidden, se llama Hidden, lo oculto. Hidden, lo oculto, sí, esa peli está muy Exacto. chuli. Pues también He ha dicho tenido un. chuli, pero ¿qué mierda es esto? Tengo que beber más cerveza y ser un puto hombre, como Duke Nukem. Pues eso, bueno, pues ese tipo de películas es el que suele comentar, bueno, ese cine, pues de acción, ¿no? De cine ochentero, que es el que a mí me gusta. Bueno, pues oye, aprovechando que estáis por aquí, tenemos un par de DLC interesantes para hoy. Y vamos a buscar una cerveza y vamos a ver qué DLCs tenemos. Si te parece, antes de entrar en el tema de papelería y kiosco, me gustaría hablar de un libro novela concretamente. A ver. Bueno, pues la novela en cuestión se titula Ready Player One y, bueno, pues como podéis suponer, toca bastante de cerca, ¿no? El tema de los videojuegos. Es una novela que está escrita por Ernest Cline, que yo sepa. Creo que su primera novela, o por lo menos la primera sí que le he visto editado, la primera que se le ha dado bombo. Y mira, me gustaría leer una pequeña recomendación de estas que se ponen así en las solapas, ¿no? Para hacer un poquito de gancho. Dice, Tony García del País dice: hará explotar las córneas de los fans de la literatura de género y de los freaks de medio mundo. Oh my god. Yo creo que esto es una declaración bastante seria de intenciones. Luego hay una bastante curiosa de un tal Patrick Rothfuss, autor de El nombre del viento, no tengo ni puta idea de qué es esto, pero dice: una novela impresionante, me pareció haberla escrito yo mismo. ¡Guau! O sea, no sé cómo escribe este hombre, pero vamos, se la puede chupar a sí mismo hasta el galillo. ¡Qué ego, Dios mío! ¡Qué ego! Bueno, pues Ready Player One trata de lo siguiente. La situación de la novela nos lleva hasta un futuro dentro de unos 30 años aproximadamente, en el que la humanidad vive, dicho llanamente, en la más puta mierda. Se ha ido, toda la sociedad se ha ido prácticamente al garete, entonces la forma que tienen de evadirse es conectarse casi permanentemente a un juego online llamado Oasis. Este juego online, que vendría a ser como una especie de Second Life llevado al máximo exponente, es el medio en el que la gente hace de todo. O sea, ahí estudian, allí trabajan, ahí comercian y allí pues se divierten, porque Oasis es pues, también como una especie de juego de rol tipo World of Warcraft, en la que cada uno pues se hace un avatar, lleva su inventario, sube de nivel, hace misiones, etcétera, etcétera. Oasis es un mundo que está compuesto, literalmente está descrito así, de varias galaxias formadas por planetas temáticos. Con mundos tan dispares como, por ejemplo, pues se menciona el planeta CMX, donde se hacen simulaciones de Regreso al Futuro, de la película Regreso al Futuro, recreando escenas y cosas así. Otro planeta que está especializado en series japonesas. Y bueno, pues es da una idea también del tono pues, muy friki, como decía este hombre del País, que tiene la novela. El argumento es que el creador de este juego online, pues bueno, fallece. Y en el momento de su fallecimiento deja como un testamento en vídeo. Uh-huh. Y en este vídeo anuncia que en el juego, en Oasis, escondido en uno de los miles de mundos que lo conforman, hay un huevo de Pascua. Ese huevo de Pascua es nada menos que su herencia. Una herencia que es, vamos, multimillonaria. ¡Oh my god! El primer jugador que lo encuentre se hace con ella. Pero para encontrarla hay que atravesar tres puertas. Y las pistas para localizar cada puerta y obtener la llave de cada puerta están escondidas también dentro del juego. Entonces, analizando la vida de este hombre, de todas las películas que vio, todo lo que leyó, todos los juegos que jugó a lo largo de los años 80, que fue la época que más, digamos, impresionó a este señor, ¿no? A este súper informático, pues se forma un grupo de jugadores que está especializado en la caza del huevo. Uh-huh. Y se dedican prácticamente en cuerpo y arma pues a ello. Wow. De otro lado, hay otra facción que está supeditada a una gran corporación que lo que quiere es directamente privatizar Oasis. O sea, hacerse con el premio para convertir Oasis en algo de pago y tener total control. Ya con esto se pueden hacer muchas segundas lecturas. Sí. Pero a mí realmente, yo tengo que ser sincero, yo pasé muchas veces por delante de esta novela en la FNAC y en el Corte Inglés y lo cierto es que no me llamó la atención, pensaba que era un producto pues menor, ¿no? Uh-huh. Y esto realmente ha sido un regalo que me han hecho por mi cumpleaños. Uh-huh. Y lo cierto es que, bueno, empecé a leerla y cuando me di cuenta pues llevaba ciento y pico de páginas. Me ha sorprendido que está muy bien escrito, o sea, está escrito de una forma muy sencilla, tiene una lectura muy amena. Tiene un ritmo, por lo menos todo lo que es el principio, muy muy llevadero, o sea, es una obra que te va enganchando, ¿no? Y lo cierto es que está plagado de referencias a cosas de los 80, ya sean películas, series de televisión, juegos, sobre todo juegos. Y lo bueno es que es una novela que prácticamente la puede leer todo el mundo, si está puesto mejor, porque sabrá bien lo que es, pero si no, el autor se molesta, por ejemplo, pues en un momento dado habla de una máquina que se llama Joust, que es un arcade, pues él te explica, bueno, pues este arcade se jugaba así de tal forma, los personajes iban montados sobre unos avestruces, entonces tenían que embestirse entre ellos, el que quedaba más alto era el que ganaba, o sea, te va describiendo un poquito para meterte en situación. Pero vamos, las referencias a, pues, a Regreso al Futuro, juegos de guerra, series de televisión de los 80, incluso anuncios así, son prácticamente constantes. Y también a hechos del videojuego, como bueno, pues el primer huevo de Pascua, que se incluyó en el juego Adventure de Atari 2600, a un hacker que usaba una especie de silbato para hacerlo sonar junto a un teléfono y hacer marcaciones telefónicas. O sea, cosas así. La verdad es que es un trabajo de documentación que, bueno, pues el tío se nota que sabe lo que está escribiendo y que le gusta realmente el tema. Y un fan de los videojuegos, pues yo creo que la puede encontrar muy disfrutable. Bueno, como ya digo, pues es muy ameno. O sea, a mí me está sorprendiendo muy agradablemente y la verdad es que la recomiendo enteramente. Bueno, pues pinta bien. Ready Player One de Ernie Cline, que se puede encontrar con facilidad en cualquier librería, en realidad. Sí. En torno a 18 euros. Sí, lo que puede valer un libro de novedad. Sin comentar rápidamente que la Warner tiene los derechos para hacer una película. No espero gran cosa, dicho esto, ¿sabes? Porque, bueno, pues imagino que tirarán por lo que les dé dinero fácil, que será pues hacer algo de tono pues juvenil de aventura, como lo que ha podido ser pues Percy Jackson o Soy el número 4, cosas así. Bueno. Pero bueno, ahí está. Se han hecho pelis juveniles chulas, a veces con ganas. Entonces, oye, no hay que descartar tampoco nada. Desde luego, este es curioso. O sea que yo, si me hace una película, yo iría a verla, aunque luego sea un bodrio, pero... Oye, pues mira, estoy mirando un poquito más allá y he encontrado un volumen, yo creo que un poquito más grueso que el que tienes tú en las manos. Y además veo aquí en el lomo a los Space Invaders dando guerra. De hecho, en el lomo estoy viendo a Super Mario y en la portada veo a los Space Invaders. Es un tochazo editado por Grijalbo dentro de la serie Mil y Una Cosas que hay que hacer antes de morir, ¿no? Por ejemplo, hay uno que es Mil y Un Lugares que hay que ver antes de morir. Mil y Una Películas que hay que ver antes de morir. Cosas por el estilo. Mil y Un Discos que hay que escuchar antes de morir. Bueno, pues por fin ha sido editado Mil y Un Videojuegos a los que hay que jugar antes de morir. ¡Hombre! Y bueno, la tarea esta se la encargaron a un señor que se llama Tony Mott. ¿Tú sabes quién es Tony Mott? Pues no tengo el gusto, la verdad. Pues mira, Tony Mott ha sido editor de la revista Edge en su edición inglesa. Y nada, la cosa es que él, incluso al principio del libro, nos explica un poco cómo fue la tarea esta de hacer esta selección. Dicen, la cosa empezó ahí con la pregunta esa de verdad crees que hay mil y un videojuegos a los que merece la pena jugar. Y claro, se puso a sacar cuenta y le salieron más del doble. Vaya tela. Sí, la cosa es que dijo, es que claro, mil y uno es capicúa y parece que se puede mover sí. Un poquito más, ¿no? A nivel comercial. Claro, claro. Entonces, bueno, pues básicamente es un libro que en plan presentado como pequeña reseña y estructurado en 5 capítulos que recogen pues más o menos 1970, 1980, 1990, 2000 y de 2010 para adelante, pues va recogiendo estos videojuegos, ¿no? Entonces podemos encontrar prácticamente de todo, pero me resulta curioso cómo pueden aparecer a veces secuelas de juegos, aunque se haya puesto, ponte Bioshock el primero y luego te pueden encontrar un Bioshock 2 sin dificultad. Mil y un videojuegos, yo entiendo que son muchos y claro, se prestan a decir, pues vale, me has puesto un Call of Duty y luego te pongo el Modern Warfare, porque es posible, ¿no? Esto, el primer título con el que empieza es con The Oregon Trail, una aventura ahí conversacional, educativa y, sí. Y eso, no. Y luego continúa con Pong. Y básicamente aquí por página suele tener una o entre una y tres reseñas que tienen una pequeña ficha en la que te dicen cuál es el año de lanzamiento original en qué plataforma fue desarrollado, quién lo desarrolló y a qué género pertenece. Entonces, pues más o menos te hace una pequeña contextualización del argumento del juego y en qué circunstancias salió y un poquito pues la repercusión posterior que tuvo. No entran a hacer valoraciones personales, quizá porque tampoco pegan aquí, porque es más como una guía catálogo, porque bastante personal en sí ya es seleccionar los mil y un videojuegos. Sí, sí, sí. Pero bueno, después del Oregon Trail podemos encontrarnos cosas como un Pong, el Breakout, que es un rompeladrillo, un Space Invaders, Asteroids, Galaxian, Lunar Lander, como representantes de los 70, ¿no? Luego sí. Ya, pues nos vamos desde los 80, podemos encontrar un Galaga, un Donkey Kong, los Pac-Man y Miss Pac-Man, el Joust, un Dig Dug. Claro, es que los 80, pues imagínate. Yo voy a ir pasando en plan pequeñas muestras, ¿no? Pero, por ejemplo, podemos encontrar un Spy Hunter, el Bank Panic, Bomb Jack, la guía del autoestopista galáctico. Y podemos ver eso, la mayoría de cada una de estas reseñas va acompañada al menos de una pantalla representativa, ¿no? Podemos ver aquí un Paperboy, Gradius, y básicamente es como a lo largo de, vamos a ver cuántas páginas, de 1000 páginas prácticamente, podemos ver la evolución de los videojuegos. Y es inevitable, mirando esto, no revivir gran parte de nuestra infancia, porque la mayoría de personas que estén escuchando ahora mismo este programa han pasado por una parte de aquí. Al menos por una parte. Y hay grandes juegos, ¿sabes? Te puedes encontrar luego cosas como el Rolling Thunder, maravilloso. Muy grande, muy grande. El Legend of Zelda original, un Super Hang-On, maravilloso. Y luego ya vamos a pegar un salto a ver qué nos cuentan de los 90. En los 90, por ejemplo, me encuentro el UFO Enemy Unknown. ¡Oh! Grandísimo, tío. Me encanta. Un Secret of Mana, The Seventh Guest, un juego que le encanta al señor Rosa, el Zombies Ate My Neighbors. Muy grande también, muy mítico. A mí también me gusta. El maravilloso The Legend of Zelda Link's Awakening. Genial. El Virtua Fighter original. El primer Tekken. Aquí hay cosas muy grandes. Está el Worms. Y muchos juegos que dicen, madre mía, esto me sonaba de haberlo visto en una hobby consola de la época. Pues vaya. Sin ir más lejos, tengo aquí ahora mismo abierto el Duke Nukem 3D, desarrollado por Apogee Software, de disparo en primera persona y con los monstruitos que hemos comentado antes. Y bueno, por supuesto, el Castlevania Symphony of the Night, el clásico Blade Runner, la aventura gráfica, Dungeon Keeper, que ya fue comentado en un Unplugged con Dave Lord, sí. Diablo, como no, Final Fantasy, GoldenEye 007, Gran Turismo, The Curse of Monkey Island, cosa legendaria. Luego, eso, vamos a saltar, por ejemplo, al 2000. Y ya nos encontramos un Baldur's Gate 2, un Perfect Dark. Hay a veces cosas raras, como encontrarse Frequency de PlayStation 2, un juego muy minoritario de Harmonix, que posteriormente saltaron a la fama con su rock band. Guitar Man, por ejemplo, un GTA 3, Max Payne, Shenmue 2, Silent Hill 2, Halo, Serious Sam, o sea, historia del videojuego. Sí, y luego sí, te sorprende encontrarte, pues eso, un Medieval Total War, por ejemplo, un Dungeon Siege, Steel Battalion. Y luego también es curioso porque podemos encontrar juegos que no te esperaría ver aquí. Por ejemplo, el Hexic 2, que es secuela de uno de los juegos de puzzles más conocido de Xbox, porque iba incluido en el disco duro de las 360. Pues la segunda parte ha encontrado aquí su hueco. Luego títulos como Hotel Dusk, con su estilo tan particular, han conseguido entrar. El Mercury Meltdown, fíjate que hemos hablado del Mercury, también ha encontrado aquí su hueco. Juegos como el Picross DS, minoritario en cierto modo. Nuestro Pac-Man Championship Edition o Peggle tienen aquí su hueco. El mismo Puzzle Quest también. Y la cosa es que todo está muy bien estructurado, está muy bien contado. Se te puede hacer todo muy cortito, pero claro, no olvidemos que esto no deja de ser pues una pequeña presentación, ¿no? De juegos. Si uno ya quiere investigar más, pues para eso hay otras fuentes. Ya mirando pues lo que han sido estos últimos años, podemos encontrar en reseñas de cosas que a mí me sorprenden encontrar aquí. Por ejemplo, Chime, que es un juego que a mí me ha gustado muchísimo, lo puedo encontrar aquí. Heavy Rain también está. Alien Zombie Dead, incluso juegos menores, tienen aquí su huequecillo. Decir que además para esta selección ha habido una lista de más de 20 colaboradores que han participado en diferentes revistas y aparte podemos encontrar un índice de desarrolladores para ver cuáles son las empresas un poco que más títulos pues, han colado, ¿no? Te puedes imaginar un poquito cuáles son las que más, pues siempre un Namco, un Nintendo, LucasArts, Rockstar, claro. Ubisoft, Sony, Square, Sega. Es un libro que verdaderamente, si te gustan los videojuegos, en algún momento merece la pena tenerlo en la estantería. Sí, sí, porque es majete y es una de esas cosas, a mí me lo trajeron los Reyes, que mola mucho como regalo. Porque cuesta 35 pavos. Pero sin embargo, de eso, de esas veces ponte que no sabes qué pedir de regalo o de esto que dices, ¿qué le podemos regalar? Pues aquí está el Mil y un videojuego y ha sido uno de los regalos estrella en cuanto a literatura de videojuegos de estas navidades. Pero bueno, no todos son libros y veo que tienes también una cosita en las manos que ya hemos comentado alguna vez en el programa, pero este número no me suena. No, este número es, bueno, relativamente nuevo. Se trata de la revista Retro Gamer, en su edición española, porque Retro Gamer pues, es una publicación, creo que británica, si no me equivoco. Y bueno, pues salió, ahora cosa de 4 meses, el primer volumen, que trataba sobre hardware, desmenuzaba todos los sistemas pues clásicos de videojuegos, tanto ordenador como consola. Y bueno, pues lo que tengo aquí entre manos es el número 2, que ya entra en lo que es el tema de juegos clásicos. Entonces aquí lo que vemos es una traducción de lo que es la edición original de la revista Retro Gamer, que está editada, según viene aquí, a cargo de la gente de Micromanía, y que cuenta además con algún añadido interesante como, por ejemplo, pues una entrevista al habla, dice aquí, por ejemplo, con los hermanos Ruiz de Dynamic, la mítica compañía Dynamic. Y todo esto, pues bueno, convive con las secciones habituales que son, mira, pues por ponerte un ejemplo, hay varias secciones. Así se hizo, por ejemplo, el Manic Miner, un juego mítico de plataformas del Spectrum. Un reportaje sobre Legend of Zelda, sobre California Games. Así se hizo Marvel Madness, que también hemos mencionado antes. Son secciones que como ves, pues, se van repitiendo porque a mí me da la sensación de que es como un recopilatorio de varios números de la edición original. Pero mira, habla por ejemplo también de estudios. Hay un reportaje dedicado a Bullfrog. También un articulito sobre Pang. La historia de Elite, que es un juego de naves así con gráficos vectoriales. También un par de páginas dedicadas al Batman de Ocean. Así se hizo Indiana Jones and the Fate of Atlantis. O sea, wow. Estamos aquí con pesos pesados. 1942, juego mítico también. Así se hizo Gunstar Heroes. Una genealogía de Donkey Kong. ¡Mira, qué grande, eh! es que es fabuloso. O sea, es pasar páginas y ves Tetris, Space Invaders. Bueno, una publicación, como ya digo, para quien le guste el retro, imprescindible. Es una publicación bimensual, sale cada 2 meses. A finales de este mes, si no he contado mal, debería salir el número 3. Y son 176 páginas encuadernadas así, pues en una tapa pues un poquito más dura de lo habitual, o sea, no es formato revista, es tapa dura, a 5,95 euretes, que yo creo que os vale todos y cada uno de los céntimos, ¿eh? Wow, pues bueno, muy buena recomendación. Sí, sí, vamos, yo encarecidamente, tanto el libro Ready Player One como esta revista Retro Gamer, de mi parte, han recomendadas, pero vamos, 100%. Bueno, y no puedo dejar de recomendar el maravilloso libro Caballeros del Pixel, la retro review de Confesiones de un jugador, escrito por el señor Juan Elías Fernández Fabra, recopilando una serie de retro reseñas escritas para el foro www.confesionesdeunjugador.es y algunas especiales hechas para la ocasión, que se pueden descargar de forma gratuita en nuestro foro, en la sección de programas. Simplemente buscáis Caballeros del Pixel, la retro review de Confesiones de un jugador. Bueno, pues ahora el señor Ancho nos ha preparado una pequeña reflexión sobre un tema que muchas veces quizás, pues mira, vamos simplemente con nuestra rutina y muchas veces no nos paramos a pensar en el detalle que nos va a comentar ahora. Va a ser una pequeña reflexión, debate posterior, así que Ancho, adelante. Vale, nada, primero os cuento cómo se me llegó a plantear esta situación para poder analizarla y después os cuento qué es lo que he hecho. Resulta que uno de los juegos que ha comentado antes Juan, el Cave Story Plus, a mí me interesaba bastante. Cuando salió, cuando se fue anunciando la salida, fui siguiendo las noticias y los primeros vídeos y me interesaba comprarlo. ¿Qué pasa? Que salió, bueno, en Steam suelen salir los juegos con un 10% de descuento, así que salió a 9 euros. Y me pensé, pues con el ritmo al que están saliendo ahora los packs de juegos indie, me voy a esperar y no lo voy a comprar. Porque ¿para qué me voy a gastar 9 euros si no lo voy a jugar en 6 meses a lo mejor? Con la casualidad de que un mes después aproximadamente, no sé si las fechas son exactas, estaba en un Humble Bundle. Madre con lo mía. Que al final sale por unos 5 euros con otros 4 juegos más, no solo ese. Y a partir de ahí me puse a pensar y a escribir lo que iba pensando en un papel. Como me gusta bastante pues todo lo relacionado con videojuegos, evidentemente, y todo lo que es analizar los mercados y lo relacionado con la economía, pues me puse a ver las consecuencias que está trayendo para el mercado pues todos estos packs de juegos indie, sin conocer las cifras, solo pues analizando lo que sería la teoría sin conocer las cifras reales, ¿no? Entonces pues creo que estamos sufriendo una sobreexplotación de lo que son estos packs de juegos indie. Y esto provoca como efecto más claro y más inmediato que gente como yo, a lo mejor si hubiese comprado el Cave Story Plus, o quien dice el Cave Story Plus dice el Super Meat Boy o el The Binding of Isaac, porque además me ha pasado con los tres, se lo habría comprado por separado casi al precio normal. No hacía falta que saliese en un pack de 5 juegos. Entonces, pues, al final, una gran idea que en principio estaba muy bien planteada y muy bien desarrollada, como todo el mundo quiere su parte del pastel y nadie quiere ser el último en meterse en el mercado, y es muy fácil entrar en este tipo de mercado, pues ha provocado una serie de ineficiencias. Entonces, me planteé analizarlo por partes. Por un lado tenemos a los organizadores del pack. Los primeros que se les ocurrió la idea y que sacaron este pack a la venta fueron los del Humble Indie Bundle, que vieron que ahí había un nicho de mercado, una opción, que era muy barato llegar a esa opción. Lo único que había que hacer era conseguir un juego con gancho o conseguir algún juego conocido y ahí, incluirlo en un pack junto con otros juegos y conseguir promoción. Pero realmente, ¿qué costes tenía eso? Pues repartir los beneficios del pack con los desarrolladores y darse a conocer. El coste es muy bajo si realmente consigo una buena promoción. Bueno, pues eso lo hicieron y les salió muy bien. Si esto se hubiese quedado ahí y hubiese salido un pack de vez en cuando, pues no habría pasado nada, no habría la sobreexplotación que hay ahora, que hace cosa de un par de meses teníamos al mismo tiempo cuatro packs en el mercado. Bueno, estos son cosas del mercado. Como igual que esta gente del Humble Indie Pack no tuvo ningún gran coste para salir al mercado, pues era una ventaja para ellos, pero también un inconveniente a la hora de recibir competencia, porque la competencia potencial le sucedía lo mismo. Llego yo con que me apetece hacer un pack y conozco cuatro desarrolladores o me pongo a negociar con ellos y me pasa lo mismo, no tengo ningún coste y si consigo una buena promoción, pues ya les estoy haciendo competencia. Claro. Estos organizadores, iba a decir desarrolladores, ya me liaba, estos organizadores de pack siempre salen ganando, porque realmente no creo que nadie, sin conocer las cifras realmente, no creo que nadie pacte un pago fijo, sino que dicen pues el 70% de lo que se saque para ti, porque eres el que pone el Super Meat Boy, por ejemplo, que eres el que nos da nombre, el Claro. 10% para ti, el 5% para ti, bueno, según las negociaciones que tengan, ¿no? Pero ellos siempre se llevarán una parte que será variable y totalmente dependiente de lo que saquen. Esta gente salgan más o menos packs, pues siempre saldrá ganando. Sí. Por otro lado, también estamos nosotros, los consumidores, los compradores. Por supuesto, nosotros también salimos ganando siempre. Si sale un pack que no nos interesa, pues simplemente no lo compramos y ya está. Y no vale, de verdad que no me vale la excusa de es que yo he pagado 10 euros y al día siguiente estaba en un pack a 5, porque si has pagado 10 euros es porque a ti te interesaba por ese precio. Tú no has perdido con el pack. Otros han ganado, pero tú ya tenías ese juego. No deja Como de ser cuando es un como hachazo mortífero, ¿eh? sí, es una putada, pero no pierdes tú porque salga ese pack. Es como si me dices que si porque compras un videojuego y un mes siguiente está de oferta, tú has perdido dinero. No. Tú lo has comprado de salida porque querías. Claro, porque tenía un Realmente, valor. Sí, porque claro, es tenía un que valor yo que lo se analizo, ajustaba. yo todo esto lo analizo en términos económicos. Y realmente esto en economía se llama utilidad marginal. Si tú estás dispuesto a pagar 60 euros por el Skyrim, por ejemplo, pues lo vas a comprar a 60. Si yo no estoy dispuesto a pagar 60 euros por el Skyrim, yo aún no lo tengo. Claro. Y esperaré a que baje. Y si es ahora, pues si ahora de repente está a 10 euros, lo compro ahora. Y si tengo que esperar 6 meses, a lo mejor espero 6 meses. Eso depende de lo que esté dispuesto a pagar cada uno por el juego. Entonces, realmente, en términos económicos, no perjudica a los que ya lo han comprado. Bajo este tipo de análisis, entonces los compradores también se verían beneficiados siempre. Pero hay dos partes más en el análisis, ¿no? Después están los desarrolladores, que habría que separar entre los desarrolladores que ven su juego incluido en el pack y los que no tienen esa suerte. Los que incluyen su juego en un pack, monetariamente siempre salen favorecidos, evidentemente. Tiene mucha más notoriedad un juego que sale en un pack que están promocionando por todos lados a un precio muy reducido, que simplemente un juego que muy poquita gente conoce y que sale al mercado y que su mayor promoción es que es la portada de Steam durante hoy porque es el juego que ha salido, ¿no? Claro. Pero, ¿qué clase de publicidad le da lo que hablábamos de las ofertas, así como el comprador realmente no se ve perjudicado, ¿qué clase de publicidad le da al desarrollador de Cave Story Plus que un mes después de haber salido esté a la mitad del precio en un pack, con clave de Steam, con todo? Pues no muy buena, la verdad. Y a lo mejor la próxima vez que salga un juego de esta persona, pues nadie se lo compra de salida y todo el mundo espera a que esté de saldo. Claro. Eso es complicado de saber y es muy difícil de saber el efecto negativo o positivo de estas cosas. Esto debería plantearse como hicieron con el Super Meat Boy, por ejemplo. El Super Meat Boy lo pusieron en un pack mucho después de su salida, cuando posiblemente todos los que querían comprarlo al precio al que se encontraba, o incluso a la mitad, porque ya había estado de oferta, ya lo habían hecho. Entonces lo pusieron como la parte llamativa de un pack que realmente, pues, ya no tenía mucho más potencial. Bueno, Y en ese sentido sí que lo han hecho muy te bien. refieres al Humble Bundle 4, ¿no? No me acuerdo en cuál salió el Super Meat Boy. Sí, esto ha salido en el Humble Bundle 4, pero ha salido con muy buenos juegos como Night Sky, que no está nada mal. Es verdad que es menor. Con Shank, que es un título que ha salido en retail a 1200 Microsoft Points, con Beat Trip Runner y con Jamestown, que es que el Humble Bundle último vendió casi medio millón de bundles. Ya, pero si lo piensas, bueno, el Shank también es muy, muy conocido, pero el Jamestown, el Beat Trip Runner y el Night Sky, a pesar de que tienen muy buenas críticas, son títulos menores, Pero por ejemplo, con mucho menos nombre que Shank y Super Meat Boy. sí, pero bueno, ahí están, ahí están. Sí. ¿Tú piensa que Super Meat Boy debió ser GOTY en el 99% de las categorías, de las votaciones de descargables de ese año, del año de su salida? Entonces, el que de verdad le da nombre, no nombre, sino el que le da más visibilidad a ese pack es el Super Meat Boy. Porque la gente que no tenía el Super Meat Boy ya se lo compra solo por él y además se lleva cuatro juegos. Más que nada por eso. Ya. Luego decir que han salido, como hemos dicho, pues competencia. Tenemos, por ejemplo, los bundles de Indie Royale, que son que al menos sale uno por mes desde que empezaron, hace 3 o 4 bundles, que se pueden encontrar en www.indieroyale.com. Y luego han salido iniciativas como www.indiegala.com, que esto salió antes de Navidad, ofreciendo los dos zombie shooter, el In Momentum, Hacker Evolution, Zyra, Your Doodles Are Bugged y no me acuerdo si alguno más. Pero Pues bueno. mira, han sacado otro pack en Get Games Go, que yo recuerde de memoria. Han sacado otro pack en otra página web de distribución digital, pero que era pagando la voluntad, te lo podías llevar gratis si querías, y era de juegos freeware, pero que no estaban siendo distribuidos hasta ese momento. Sí. Ha habido multitud de ellos, pero bueno, en este análisis que estamos haciendo nos queda una parte por mirar, que es los desarrolladores que no han visto incluido su juego en ningún pack. Claro, de momento las tres partes que habíamos visto, que eran organizadores, compradores y desarrolladores que vendían su juego en los packs, pues más o menos se veían en mayor o menor medida, pero se veían beneficiados con esta política. Pero, ¿y el desarrollador de un juego indie que no ve su juego incluido o escogido para salir en este tipo de packs? ¿De verdad, alguien que tiene de repente 30 juegos independientes de probar, ni siquiera, Qué va a optimista, comprar? 30, si no 60. Es un ejemplo, ¿no? Pongámonos que tiene 30, por tirar por lo bajo, que de repente tiene 30 juegos indie sin probar, sin tocar. ¿De verdad se va a gastar 5 o 10 euros en uno más teniendo todo eso pendiente? No. Yo no lo creo. Y salvo excepciones muy puntuales de gente que está muy enterada, que sigue el desarrollo, que de verdad quiere ese juego, pues los demás se ven muy perjudicados con con la proliferación de packs que hemos tenido. Si solo hubiese el Humble Bundle, que sacasen uno al mes o uno cada 2 meses con 5 juegos, pues sí, está bien. Aparte Pero son muy buenos juegos y pero se están pasando y están sobreexplotando el mercado. Y sí, esto. evidentemente, pero claro, es cierta, la reflexión que tú dices es totalmente cierta. Aparte de eso, a ver, está claro que algunos de estos desarrolladores, por ejemplo, la misma franquicia Indie Royale, la misma marca esta, ya están empezando a jugar con cosas como, bueno, te damos 4 juegos y uno de ellos no lleva contraseña de Steam. Lo otro sí. El otro, por ejemplo, en el último pack, en el New Year's Bundle, que era Nuclear Down como juego con más nombre. Luego Max and the Magic Market, que no está mal, no está nada mal. Lo ha comentado aquí el señor Rosa. Es un título que ha salido en los stores de PlayStation 3, en el WiiWare y demás, que está muy bien. Fractal, un poco más accesorio. Pero ahora, por ejemplo, te meten uno que dice, ah, este es exclusivo. Es exclusivo, pero claro, dices, vaya, no lo puedo registrar en Steam. Y precisamente es un grandísimo juego de nave, indie, muy chulo, pero al que le vendrían genial unos marcadores online, unas estadísticas y unos logrillos para darle ese empujón. Y más, una vez que te han colocado en precisamente en el punto de mira de un indie bundle. Pero Sí, pero es que el Indie Royale tiene algo que no estás teniendo en cuenta y que me parece también muy perjudicial para su propio nombre, que son las reservas sin saber qué juegos van a salir. Por Dios, pero ¿a quién se le ha ocurrido esa idea? ¿Quién te va a pagar 5 o 10 euros por 4 juegos que a lo mejor ya tiene? Eso es una tontería que se inventaron. Verdaderamente, a ver, aquí hay que hacer dos grandes grupos dentro de los bundles estos de juegos indie. Humble Bundle es una marca que vende casi medio millón de bundles. A veces han vendido más de 1 millón de bundles. O sea, una máquina de hacer dinero. Y sin embargo, Indie Royale o Indie Gala, pues pueden vender unos 30.000, unos 40.000, que es dinero, pero evidentemente no están jugando en la misma liga. No, por supuesto. Yo tengo una pregunta, una duda que tengo ahora mismo. El Indie Bundle sé que sí, pero por ejemplo, el Indie Gala destina algo a caridad. Indie Gala, sí, creo que te lo puedo mirar ahora mismo. Hay alguno que no, seguro. Hay alguno que no, vale. Sí. Es que, a ver, mi pregunta sería, ¿vosotros creéis que a lo mejor ese factor de decir, bueno, doy la voluntad, ¿vale? Y una parte, pues por lo menos va a una buena obra. ¿Creéis que de alguna forma puede suponer un descargo en eso de decir, bueno, je, solo me interesa un juego de paquete tal, va, venga, me lo compro, de paso me llevo unos cuantos más al mismo tiempo me siento bien porque es una buena obra? Mira, aquí por ejemplo, en este del Indie Gala, Save the Children Italia. ¿Qué dices? Bueno. Yo juraría que el que no, estoy hablando de memoria, pero creo que el que no tenía nada caridad era el de Get Game Crow, que solo hicieron un pack realmente. Lo digo por si pensáis que a lo mejor pueda ser también en menor medida, pero a lo mejor como un pequeño empujoncito también para que a la gente diga, ay, mira, esto está bien, va, venga, voy a dejarme aquí los duros. Yo Yo no no veo lo por qué tengo no. nada claro. Hombre, es una cosa que no deja de ser pues, una motivación para algunas personas. Esto a lo mejor Claro, es que yo a lo que voy es eso, que a lo mejor una persona que no le llama la atención de principio, ¿no? De primero de decir, ah, es todos los juegos y tal, si a lo mejor pues por ver el tema, o sea, quiero decir, si es una cosa que se le presenta como desinteresada, de decir, bueno, nosotros te ofrecemos esto, pero nos puedes dar lo que tú quieras y nos llevaremos lo que tú decidas que nos llevemos. A lo mejor ese tema de tener ese control puede hacer que a un tío que en principio no esté así demasiado interesado, a lo mejor diga, Venga, va, por probar. No sé, es una impresión que tengo. Sí, y desde luego eso que tú dices es muy interesante y la posibilidad de controlar tú a quién le das el dinero. Dice, quiero que lo tengan solo los desarrolladores, solo las asociaciones. De hecho, esto no deja de ser marujeo. ¿Vosotros qué tanto por ciento soléis poner? Yo lo Yo suelo lo dejo dejar como como está. viene. Ah, Sí, ahí yo está, también. los dos igual. Pues yo siempre le suelo dar bastante más a las asociaciones. Siempre, a lo mejor incluso les puedo meter un 40-40, la propina a los organizadores del pack nada, o un 1% por tocar las narices y el resto a los desarrolladores. Yo es que creo que es justo que todos reciban algo, ¿no? Al fin y al cabo los desarrolladores han hecho el juego y bueno, y el propósito pues es ayudar a esas organizaciones, Ellos te ponen entonces. la opción sostenible, supuestamente. Claro. A ver, mira, veo en la página Indie Royale, por ejemplo, nos dicen los próximos bundles, ¿cuándo van a venir? Dentro de 3 semanas vamos a tener el bundle de San Valentín. Pero dentro de 4 semanas tenemos The Alpha Fund Pack. O sea, Eso me suena a juegos sin terminar. en un mes tenemos aquí dos packs. Pero es que dentro de 6 semanas tenemos otro bundle. Y claro, es lo que dice Ancho. O sea, ¿quién cojones se va a gastar dinero en un juego indie ahora mismo, fuera de rebajas de Steam e historias? ¿Quién va a pagar 5 euros o 10 euros jugándosela a decir, bueno, tira el dinero? Claro. Ya no he tirado el dinero, sino que el tiempo es limitado. Tú no puedes jugar a todo lo que te gustaría. Parece ser, no lo he probado, pero mira, parece ser que el último indie que ha salido para PC, que es una maravilla, el Cube, que Ajá. es un Portal, pero mucho más sencillo, que ahora mismo está a 11 euros. ¿Quién se va a comprar el Cube por 11 euros si tiene 30 juegos pendientes de tocar en 3 semanas sale un nuevo pack con 4 juegos, en 4 sale otro pack con, con 4 nuevos juegos y el Humble Indie Bundle nunca lo anuncian? Y Claro. a lo mejor Hombre, dentro de 2 semanas tenemos otros 4 o 5. hay un aspecto ahí también, y es que hay un tipo de consumidor que no es por consumir todo lo que compras, sino por tener un abanico más amplio también. O sea, a lo mejor es comprar por decir, bueno, pues por completismo, simplemente por el hecho de acumular, ¿no? O sea, consumismo puro y duro. Pero es en ese plan de decir, hostia, pues mira, sale un nuevo bundle que a lo mejor no lo toco en la vida, o a lo mejor sí. Entonces es el tener esa opción Pero Juan, de decir, si no lo compro, no lo voy a jugar. no es consumismo. Hay veces que a lo mejor tú no tienes un ordenador. Pedro, por ejemplo, tiene un ordenador que tiene 6 años y dice que todos los juegos no le van. Pero él se está comprando religiosamente todos los bundles estos que salen porque sabe que está comprando un montón de licencias por poquísimo dinero y ahí los tiene. Y cuando tenga un buen ordenador o no, ahí los tiene. Porque lo bueno de Steam es que esos juegos siempre están en tu cuenta y no se van a ningún lado. Ya, pero cuando tenga un buen ordenador, seguirá comprando esos juegos. Es ahí a lo que voy. Pues oye, yo tengo un buen ordenador y aquí estoy comprándome los bundles. Eso es porque, al menos a mí, por ejemplo, dentro de lo que es el programa y tal, me ofrece la posibilidad de decir, oye, voy a probar cosas nuevas, voy a probar algún experimento nuevo. ¿Ves? O sea, a ti te da un abanico más amplio de opciones. O sea, Claro, eso no, es lo y que. a cualquiera, que tú puedes coger de repente y decir, vamos a ver, de estos 150 juegos que tengo, necesito un saborcito nuevo, necesito algo de Claro. plataforma. Me pongo a mirar y resulta que tengo algo de plataforma. Hay veces que me puede pasar, como le pasó el otro día al señor Rosa, que se puso a mirar juegos que tenía y dice, ¿esto qué hostia, eh? ¿Cuándo he comprado yo esto? Claro, pero por eso, precisamente por lo que contrasta con lo que decía Arzan, de decir, vale, tienes 150 juegos indies, pero no te los vas a jugar. O sea, no te los vas a acabar seguramente en la vida. Pero son 150 opciones que tienes para elegir. Claro, y a cualquiera le gusta saber que tiene más opciones y más por poco dinero. Y aparte, que a quién no le gusta decir, tengo aquí lo que costaría 50 euros por 3. O sea, Vale, es que es. y ahora poneros los dos en que sois desarrolladores de un juego, que lo estáis haciendo los dos juntos, y que tenéis un juego que acaba de salir al mercado, el Unepic, por ejemplo, que es español y que todo el mundo habla maravillas de él. Yo supongo que en no mucho tiempo he hablado con el desarrollador por casualidad y está intentando salir en Steam. Ya ha salido en Gamergate y yo espero que en breve salga en Steam y que tenga una mayor repercusión. Sí. Pero es que volvemos a lo mismo. Resulta que yo tengo 100 juegos pendientes de jugar. Me voy a comprar un Epic por 10 euros. Pues no. Pues a eso vamos. Y eso perjudica a la gente que se ha matado a hacer un Epic y que ha Pero sacado un buen juego. eso es que, Sí. a ver, la pregunta es, ¿en qué medida te interesa el Unepic? O sea, ¿hasta qué A mí punto estás mucho. Yo lo voy a dispuesto? comprar igual. Yo lo voy a comprar igual. Pero el Claro, es problema que... no soy yo que estoy enterado, sino la gente que no sabe de qué va el juego. Bueno, es que la gente que no sabe de qué va el juego, eso le puede pasar con cualquier cosa. O sea, para ellos es simplemente una cosa más que está ahí, que tiene un valor neutro. Pero es que, claro, es que los juegos indie, realmente, si no estás enterado, es que prácticamente por definición no... O sea, es un mercado tan especializado, por así decirlo. Es muy especial, pero si mira en nuestro mismo foro www.confesionesdeunjugador.es, a la hora de hacer las votaciones de los juegos descargables, incluso en juegos que habían salido en los stores o en el bazar de Xbox y tal, no todo el mundo había lo había tocado ni sabía ni qué juego eran algunos. Ahí el Entonces, boca a boca hace mucho también. claro, entonces, oye, yo sé que es una cosa dura y desde luego los de los Humble Bundle y los de los Indie Royale y todo esto han hundido el mercado. Han hecho aquí una gran putada a los desarrolladores independientes, pero oye, al final, cuando un juego es excepcional, cuando un juego es maravilloso y excelente, se acaba sabiendo. Y si no te lo has comprado en un Humble Bundle, porque se te ha pasado o no le has hecho ni puto caso. Si al final te acaba llamando, y te acaba llegando ese juego porque alguien te ha dicho lo genial que es, yo creo que te lo vas a acabar comprando. Sí, eso por supuesto. Pero entiendo que es una situación muy dura y a lo mejor incluso una persona, que son poquitas las personas con mentalidad abierta que dicen, oye, ¿me voy a gastar 5 o 10 pavos en este juego indie? Pues es que incluso ahora nosotros nos lo pensamos. Y es una putada. Pero claro, a ver, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. O sea, próximo Humble Bundle, el próximo Indie Royale, de aquí, ¿alguno de vosotros va a dejar de comprárselo? Yo ya hay Hombre. varios que no he comprado, ¿eh? Pensaba que no iba a pasar y ha pasado. Yo tampoco los tengo todos, sinceramente. O sea, yo la verdad es que cuando sale un bundle, es igual que cuando sale una oferta de cualquier otra cosa. O sea, yo valoro lo que lleva, lo que me pueda aportar, y si me convence, pues lo compro. Ah, pero yo, por ejemplo, miro el último de Indie Royale y me veo el Nuclear Down, que me importa pues tres pepinos. Pero más o menos veo lo que me ofrecen los demás y tal. Claro. Y oye, pues el Max and the Magic Marker no deja de ser divertido. Y lo que he dicho, para mí de los juegos estos, el que más me ha gustado, el de nave, Super Crossfire, flipante, y no está en Steam. Ahí sí que estás pagando verdadera independencia. Y también estás pagando un juego de relleno que le ha costado 3 duros meter, siendo honesto. Sí. Pero bueno. Pero bueno, es que eso al final se reduce o sea, realmente el tema este de los mercados, de la compra abierta y bueno, pues los bienes en general, bienes y servicios, ¿vale? O sea, tú consumes bienes y servicios en la medida que satisfacen tus necesidades. Si a ti te ofrecen el producto individual y te satisface, te vas a comprar el producto individual. Si te lo ofrecen en lote y lo que te satisface es un porcentaje lo suficientemente alto de ese lote, pues también te lo vas a comprar. El resto, pues bueno, puedes hacer con él lo que quieras, pero es que te viene todo junto. Bueno, pues alguna cosita más que queráis decir. Yo por mi parte no tengo nada más que añadir al tema. Yo lo único que me gustaría añadir para terminar el tema es que me parecía una gran idea con mucho futuro y que creo que en nada va a terminar. por la proliferación y sobreexplotación que están haciendo de la propia idea. No creo que dé para mucho más. A mí la verdad es que me parece muy interesante el debate porque es que creo que Arslan tiene razón. O sea, creo que está el mercado indie, yo lo veo como un mercado que tiene que cogerse, o sea, es para darle de comer aparte Y para mimarlo. y para mimarlo. Y yo creo que no se está mimando. O sea, es verdad que el mercado indie es un mercado que tiene un consumidor muy especial, tiene un funcionamiento muy especial. Entonces, no se puede comparar a otros tipos de mercado porque es que no va, no habla el mismo idioma. Pero sí que es posible que se esté matando, pues eso, ¿no? O sea, por un afán de quererlo dar a conocer a un público amplio, pues sí que es posible que a lo mejor pueda repercutir negativamente, como dice, o sea, más de cara a los desarrolladores que porque los consumidores encantados, tío. O sea, a ver, a mí me dan 10 juegos por 2 pavos. No me voy a quejar, pero hay otros factores también ahí a tener en cuenta. Claro. Pues nada, chicos, vamos a ir recogiendo las latitas de cerveza y la botellita y vamos a ir cerrando el chiringuito. Venga. Bueno, ¿os lo habéis pasado bien hoy o qué? Sí, Nada, muy bien. muy bien, muy divertido, como siempre. Bien, bien. Bueno, pues nada, quiero daros las gracias a los dos por haber pasado por aquí. Juan, tengo entendido que dentro de poco vamos a tener un Confesiones de un jugador Unplugged, listo, ¿no? Pues sí, todo va bien, sí, esperamos tenerlo próximamente para que, bueno, pues que todos los confesores lo puedan oír. Será el número 14 que ya tocaba, pero bueno, tenemos dos buenas excusas para el retraso. La primera es que han sido fechas navideñas, que bueno, pues como se comprenderá, pues no es la mejor fecha para coordinar nada. Y por otra, pues bueno, pues que hemos estado liados con ese ebook que estuvimos preparando durante todo el mes de diciembre y nada, y ahora ya pues otra vez vuelta a la normalidad, o eso esperamos. Juan, cuando has dicho lo de dos buenas excusas, me estaba haciendo ilusiones. Bueno, ojalá hubiesen sido esas dos buenas excusas. Esas hubiesen sido dos muy buenas excusas, pero no. Bueno, al señor Arzan lo podemos encontrar en www.handgames.es y también en nuestro foro www.confesionesdeunjugador.es. Caballero, ha sido un placer. Nada, el placer es mío, como siempre. Y nada, pues por lo demás, que sepáis que nos podéis encontrar en las redes sociales, en Facebook, buscando Confesiones de un jugador, en Twitter, en arroba confesiones de el número 1 y una J. Y nada, por lo general, tanto a Juan como a Ancho como a mí, nos podéis encontrar en los mejores bares. Así que, quién sabe, algún día, a lo mejor, detrás vuestro. Hay una persona con una cerveza en la mano preparada. Chicos, chicas, sé felices. Os dejamos con nuestra canción que siempre nos preguntan el nombre. Come Back to You del grupo Silence Is Sexy.